Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Y tengo que evitar mirar a la pantalla de las cams porque cada vez que digo esta mierda se parte en el culo. Entonces a mí me entra la risa y esto es un bucle, como la película más taquillera de esta semana. ¿Qué? Dios, empezamos. Empieza sano, ¿eh? Guau, guau, guau. Bueno, pues voy a aprovechar. Y sí, aprovecho ya en directo que no había hecho la historia de Instagram de que ya estamos grabando y emitiendo, así que venga, 2x1, que estamos en directo, como siempre, en Jet Set Podcast edición 5, titulada Bocadillo de Panceta. Ah, chao, el Instagramer, lo hago yo que tengo el doble de seguidores que Joz. Nada, ya está, ya lo he puesto. Pues bueno, señores, aquí aprovechando para hacer historias en directo, para hacernos toda la publi en riguroso online. Y estáis viendo a Noa en directo cómo está cogiendo forma para acostarse. Mírala, mírala. Ahí, ahí, hija de puta, ¿cómo se va a apoyar? ¡No! ¡Que no te he echado, Noa! Ven, no te he echado. Súbete a la cama. Súbete al sofá. Se está quedando flipando mirándome, porque es normal. Bueno, que está aquí, Fer. ¿Qué pasa, hijos de puta? Está José. ¡Ey! Muy buenas a todos. Y hoy hemos empezado miércoles, no jueves. Bueno, yo también soy Adri por aquí, señor Solid, que se me iba a pasar. Hoy grabando un miércoles porque, bueno, mañana pues había cositas que hacer y tal, y ya sabes. Hoy hacemos como la revista el jueves. La revista que sale los miércoles. Pues nosotros somos los mismos gilipollas, pero sin tener nada que ver. Da igual el día que sea. La cuestión está en que no solo hemos grabado un día antes de lo normal, pero ojo, la semana pasada ya grabamos un par de días antes. Y claro, con todo el descuadre venimos con noticias acumuladas, hay bastante cosa. Aunque la gran mayoría que va a ocupar, sobre todo la introducción del programa... Puta, hay ocho putas páginas, acabo de verlo. Se lo he dicho a José antes, no os asustéis, las ocho páginas de guión son de mentira. Como página y media, casi dos, ya. Es toda la movida que ha habido con la película esta de... Porque vamos a comentar en profundidad toda la movida de Bocadillo, de Wimichu y toda la polémica esta que ha habido. Yo creo que trascienda lo que ha sido youtuber y tal, y creo que merece la pena comentarlo. Así que, lo dicho, hemos empezado también media hora tarde, o una hora casi por problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Empieza ya ese podcast edición 5, así que vamos para allá. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, y antes de empezar con los contenidos que hay en lo que viene siendo el guión, vamos a comentar una cosa que se está hablando ahora mismo en el Telegram de Hot Factory, al cual os tenéis que meter para estar ahí informados de todas las noticias, porque esta semana se nos han unido un montón de bots que les he pegado ahí con el Van Hammer en la boca. ¿Serán nanobots? Esperemos. ¿Nanomáquinas? Que vamos por buen camino si empezamos así, porque resulta... que está diciendo... Bueno, ha pasado por aquí unos enlaces, José Rabaneda, que... de, por ejemplo, Robin Atkin Downs, que es el doblador de Kaz en Metal Gear Solid 5, Peace Walker y tal. Kaz. Y ha puesto un tweet citando a David Hitter y diciéndole: tengo una misión muy seria para ti, Snake. Por favor, contáctame. Hashtag Kaz. O sea, el doblador de Kaz mandándole un tweet a David Hitter, al doblador de Snake. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Sin motivo alguno. Pero es que nos pasa otro tweet de Chris Zimmerman, que según nos dice es la directora de casting de los Metal Gear, ¿vale? Y dice en ese tweet: nuevas cosas excitantes en el horizonte, permaneced atentos. Y bueno, a ver, es que el problema está en que con Metal Gear tenemos aquí un problema. Y es que, claro, cualquier mierda que sale relacionada con eso, se nos pone duro el miembro. Y esto, yo qué sé, a saber qué es, ¿sabes? Son putos tweets, no tiene ningún puto sentido. Y son de hace dos días, tampoco es que estemos... O sea, en realidad ya ha pasado, pero nos hemos enterado ahora, ¿no? Relaja el hype, que luego vienen los lloros, ¿eh? Ya, si es eso. A ver, no hay hype porque... Hay hype, no, pero en plan, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Sabes? Pero no en plan, oh, va a salir tal o se está rumoreando cuál, sino, hostia, ¿qué puede pasar? No sé. Hombre, ¿te imaginas que simplemente es el doblaje para la Smash y ya? No, eso ya está más que anunciado, pero que te hable la directora o el director de doblaje. Ya, que te cosa hecha. Claro, yo, Chris con K, yo no sé si es tío o tía, ¿sabes? Es un nombre neutro, vamos a decir. Entonces no lo sé. Yo solo Chris con K, solo conozco tías. No lo sé, porque pues, tiene una foto del ojo y parece de un pavo, pero no lo sé. Bueno, simplemente... Los hombres de verdad utilizamos la barba. Joder, Polagor. Pues bueno, José, ya que estás tú ahí hablando de cosas varoniles, háblame tú, que tú eres muy varonil. Vamos a empezar la sección de varios con una noticia que has traído tú. Sí, Facebook confirma que la publicidad llegará a WhatsApp a principios de 2019, aunque los chats de momento, bueno, dicen que están a salvo. Yo me imagino que harán como Snapchat, que Snapchat, por ejemplo, me lo instalé hace tiempo para ver cómo estaba el tema. Y básicamente en la sección que corres, que son los estados, que ves a la gente que sigues y tal, ahí aparecían los típicos cuentas de publicidad de Fanta, de Coca-Cola, tal. Yo me imagino que irán por ahí los tiros. O sea, lo mismo que Instagram, vamos. Sí. Que estás viendo ahí historias y se va saltando. Y cada dos historias te salta public. Sí. También las historias me las reenfocan y las miro. O sea, me refiero de WhatsApp. Ah, bueno, no, de WhatsApp yo tampoco paso hasta el culo porque como están ahí como en un segundo plano, la verdad que... Yo las miro rápido porque veo el puntito y me da mala hostia. Porque yo tengo... Sí. Igual que las de Instagram, por el circulito de colores. Si no tuviera ningún indicativo, ni las miraba. Joder, folajo. Pues bueno, vamos a saludar antes de continuar a toda la gente que está por el chat, que está por aquí Zacro, está José Rabaneda y también tenemos a Sergio Javier Hernández que dice, che, mándame un saludo para la gorda malvada que no me ha servido la merienda. No sé si es tu madre, tu mujer, tu novia, tu hermana. Todas a la vez. Yo no sé, sabe. Y José Rabaneda confirma que también tiene el TOC como Fer del puntito. No puede verlo ahí y lo quita. Vale, ya no me siento solo en el mundo. Bueno, pues más noticias. No sé si estuvisteis viendo, y hoy vamos a hablar bastante de esto, y es un tema que a mí ni puta gracia, entre comillas. ¿Qué os parece David Broncano aquí? Venga, sinceraos. A mí David Broncano me gusta y siempre veo la resistencia por las mañanas. David Broncano me la agarra con la mano. No esperaba menos. Por mi parte... A ver, es un tío que normalmente no me hace gracia. En vídeos concretos, así de estos que ves por YouTube o algo así cortitos, bueno, algunos me ha hecho gracia, pero ya. A mí me hace gracia cómo hace las entrevistas, porque de por sí yo sabía quién era, salió un Buenafuente y demás, pero no era una persona que dice, hostia, me despollo, no es un Berto, no es un Buenafuente. No es nadie. Me gusta simplemente las entrevistas. Yo es que entrevista no, creo que no he visto ni una. Yo he visto varias y no me hace ni puta gracia. Y como el participante, digamos, el entrevistado, no tenga mucha gracia, no, el Broncano no sabe por dónde tirarle. Ejemplo, sí, la entrevista al niño polla, me parece penosa. O la de Winmichu ayer. Y la de, por ejemplo, Salvador Spin, el de Deadpool, me parece que es él el que le hace el puto show ahí. Y Broncano queda como un puto secundario que no tiene más que ofrecer. Es lo que era con Buenafuente. Es que no le veo ni puta gracia, sinceramente. No me gusta Broncano, no me gusta... Hombre, si no habéis visto la entrevista con este que es embajador, entre comillas, de Corea del Norte en España, el tío este, el fantasma. ¿Lo digo? No lo he visto. De las primeras entrevistas, y escúchame, te partes el culo, ¿eh? Mira, por aquí, por el chat, hay opiniones ya del tema. Óscar Pérez, que dice, vamos a escucharlos mientras hacemos un trabajo de clase para hacer la noche más llevadera. Pues esperemos que te la hagamos. La noche más llevadera, la Vladimir después. Por favor, no lo hagas con nuestras caras delante. O imagínate nuestras caras mientras estás ahí. Bueno, que Oscar dice, Broncano mola, a mí me gusta. Dice, la resistencia, exacto, está bien, concuerdo. Concuerda con José, porque con Fer y conmigo... Lo único que me hace gracia de todas estas mierdas y tal que se han puesto de moda gracias a este... tonto polla, por llamarlo cariñosamente, Y es por culpa de Cristian, que me ha pegado lo de que ha pachado. Uf. ¿Qué ha pachado? Es que me parece un... Buah, no puedo con esa basura. Pero a ver, con un colega y nos quedamos ahí como gilipollas. No puedo con Broncano, y con todo esto... No, buah, me pero da una... yo es por hacer el gilipollas con Cristian. No, ya. Vamos, es que no lo veo todavía. De hecho, no en... Mira, 5 o 6 vídeos que habré visto de él, no lo he visto decir no, esa yo tampoco. Mierda. Yo concuerdo con lo que ha dicho Zacro ahora, dice, lo del capachao me dan ganas de reventar a alguien. Bueno, vamos a meternos en materia, ¿vale? El caso es que el Ocelote, que es un jugador profesional, o era, porque al parecer está retirado. Creo que en el LOL... ¿Gilipollas has dicho? No, tío. Ah, joder, creía que tenías tos o yo qué sé. Bueno, me voy a poner aquí al fondo, que me importa una mierda, ¿vale? Vale. Bueno, el caso está en que el Broncano este tiene una manía que es preguntarle a la peña que cuánto gana, cuánto dinero tiene en el banco, cosas así, ¿no? Y ajá, sabéis que, bueno, últimamente la verdad es que la gente se está desmelenando bastante respecto al tema de... Perdón, Morty. Se está desmelenando bastante respecto al tema de... Hablo de influencers y estas cosas de decir lo que tiene, lo que gana o lo que deja de ganar o yo me voy a Andorra por esto y por lo otro, etcétera. Entonces, es curioso, ¿no? Porque muchos están revelando estos datos, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, los que están más impulsando estos temas son el Broncano metiendo cizaña por ahí y, por otro lado, el youtuber Tiparraco, ¿vale? Se está metiendo a hacer una sección de entrevistas y muchas de las preguntas que hace es por el tema del dinero y muchos están, pues, revelando el tema, ¿no? Que al final confirma un poco lo que ya sabíamos, en fin. El caso está en que la noticia es que el Ocelote este, el jugador profesional, ha declarado... que aproximadamente creo que, porque no he visto la entrevista, me la pela, pero ha declarado básicamente que tiene, digamos, entre el dinero que ha dicho que tiene un jugador de fútbol y otro, o algo así, que en total serían entre... No, entre Antonio Resines, que dijo que tenía 35 millones y 12 millones, creo que fue lo que dijo el jugador del Valencia, que ahí no me acuerdo. Pues eso, que el pavo tiene entre 12 y 35 millones de euros y básicamente pues de jugar a jueguicos a nivel profesional y luego creo que tiene su propio equipo o algo así. O sea, ha ganado la final. O sea que madre mía el negocio que hay aquí, o sea, a nivel... Ese pavo ya creo que no tiene ni mi edad, que es un poquito más joven que yo, y ya tiene la vida más que solucionada, o sea, es simplemente bestial. No sé, ¿qué os parece este dato? Un poco... Es que este tío se lo ha montado bien, porque él se movía mucho con el tema de empresas y tal, que no es el típico jugador que se queda en su cuarto y a jugar. Se metía con temas de publicidad y quieras o no, la gente que sabe espada sabe que el tema de los videojuegos es como el fútbol, tienes una edad, o incluso menos, los videojuegos. Y este tío lo que ha hecho, se ha montado un equipo y lo ha llevado adelante, y ya te digo, ha ganado, creo, el internacional del mundial del LoL en Corea. ¿Yo qué quieres que te diga? No lo veo por el hecho de... Vamos a hablar de esto de los eSports un poco. Yo no lo veo como que tengan una edad, porque por jugar pueden seguir jugando. Simplemente que tú tienes tus rachas y va a haber gente siempre que sea mejor que tú, y en un momento destacará más uno o destacará más otro. Pero el tema está en que yo creo que también esta gente se monta con unos montantes bastante guapos de dinero pronto y se retiran rápido porque dicen, yo ya he cumplido. Saben que continuar con esa estela es complicado y es cuando empiezan a invertir, que muchos lo han dicho ya. Por ejemplo, Willy Rex también está, tiene 1000 inversiones y 1000 hostias, y es de ahí de donde también siguen haciendo dinero. Con la edad me debería referir más de el tiempo que están con un juego, porque por ejemplo, Celote, lo dije en la entrevista, que estuvo en el jugando al WoW en forma competitiva, luego al Counter y acabó ahora en el LoL. Es eso, que la gente va rotando. Claro. No se tiran, yo qué sé, 3-4 años como mucho en un videojuego competitivo, pero lo acaban dejando ya, acaban saturadísimo. Yo me acuerdo cuando el Ocelote este, que es de Murcia, además, me parece. No, el que ese es Xpeque, es otro. Ah, el Peque, es verdad, joder, pero ese también ha llegado lejos, ¿no? Sí, Xpeque y Ocelote es como que tenían mucho pique entre ellos. Vale, pues uno de esos dos, yo me acuerdo que fue hace años a los primeros salones del manga de Murcia y me acuerdo que iba ahí en plan como uno más o como invitado, pero cuando era grande, pero no tanto como ahora, ¿sabes? Y todavía se juntaba ahí en un salón como el de Murcia, digamos, que era en plan, joder, todavía viene aquí. Y ahora que son gente que, digamos, es intocable, entre comillas, o sea, que forma parte ya de una élite, vamos a decir, que está como alejada de la sociedad o del mundo real, por así decirlo. Es que, por ejemplo, es más humilde que el otro. El otro es que demasiado pijo, más... No sé, es un poco imbécil. Saludos. Pero que no, me dejo un punto. A mí me pela. No tengo ni puta idea de quiénes son. A ver, que yo los conozco todos de oídas, ¿vale? Pero es por el hecho de que también fueron los primeros. Entonces, sí, son los que más se quedaron ahí, ¿no? Cuando la cosa empezaba en plan... Eran los dos únicos españoles en el LoL por entonces, jugando profesionalmente. Claro. Y nada, básicamente, pues bueno, la curiosidad está ahí, ¿no? El dinero que ganan. Y no nos alejamos de Broncano, pero hasta dentro de un rato no volvemos a hablar de él, porque vamos a hablar de un fenómeno que ha tenido lugar en los últimos... Bueno, últimas semanas, ¿no? Ha sido un bocadillo lento de tragarse, ¿no? Y sí, vamos a hablar un poquito del tema Wismichu, tema película, bocadillos, Sitges y toda la historia que se ha montado alrededor de esto, ¿vale? No es por el hecho tanto de que, oh, salseo de youtubers ni cosas así. Es más por el fin, ¿vale? El trayecto y lo que quiere transmitir con esto, ¿vale? Porque a mí personalmente la verdad que me parece... Bueno, toca los cojones, ¿no? ¿Eh? Toca los cojones, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, a ver, por un lado, toca... es que es eso, el principal hecho es tocar los cojones, pero tocarlo, vamos a decir, con cierto propósito, ¿vale? Entonces, antes de meternos al tema, porque voy a hacer un repaso de toda esta historia, ¿vale? Resumido, ¿qué opináis de lo que ha ocurrido así, antes de saber los hechos al completo? Porque supongo que comentaré cosas que no sabéis. Y luego después, al final, otra vez os pediré opinión. Así que, Fer, ¿tú qué opinas de lo que ha pasado, de lo que sabes del tema este? Bueno, yo lo poco que sé es lo que habéis comentado por el grupo, porque básicamente me importa una puta mierda Wismichu. Lo único que he visto de él es la captura esta pequeñita que sale, ¿sabes? Cuando vas a poner el vídeo que sale en Telegram. Eso es lo que he visto de él, o sea, ahora sé cómo es su cara. De perfil, además, o sea que tampoco no he visto ni un puto vídeo suyo, por lo que he entendido es youtuber. O sea, bueno, o sea, me avergüenza que sea Foro Cochero también. Es una vergüenza. ¿El qué? Tío, eso de ser Foro Cochero. Escúchame, lo de Foro Coche ya llega a un punto brevemente, Forocoche ya lleva años desfasado, en el sentido de que antes, vamos a decir, hasta el 2010 o así, tú decías, ser forocochero no era mainstream, y no es que por eso ya no mole, por el hecho de que ahora esté en boca de todos, sino por el hecho de que se ha tergiversado tanto y ha entrado tanta mala gente, vamos a decir, a la comunidad, que se ha perdido totalmente la esencia original del foro. Era un troll sano, vamos a decir, pero es que desde hace, pues eso, desde que cerraron los registros, se empezó a formar un hype alrededor del foro, ha ido todo cuesta abajo, sinceramente, y ya no, a mí, por ejemplo, yo no puedo decir que me represente, ni antes lo hacía ni ahora, ¿no? Pero sí que antes era una cosa con la que, no sé, me gustaba más, y ya no, por todos esos cambios, también porque ha tirado mucho a extremos y tal. O sea, para mí eso de ser, oh, es Foro Cochero, me mancha, no. Yo no me enorgullezco ni puedo decir que... ni en general de ninguna cosa, ¿no? En ese sentido, pero que ser Foro Cochero no es que esté... No solo no está bien visto, sino es que además hoy en día da asco, la verdad. Está merodear por el foro, sinceramente. Te sientes sucio. No es que me sienta sucio, yo lo sigo viendo por chorradas, ¿no? Por ver cositas y tal, por entretenerme un rato como el que lee Twitter, como afición, pero ya no es esto que entres y te encuentres ahí historias trolls o hilos interesantes, joder, gente que compartía cosas guays, ya no es lo mismo que era. Los hay, pero menos, sí. Es una extensión de Twitter ahora mismo, pero de otro palo, de otra manera de pensar, por así decirlo. Y iba a decir, tanto feminismo... Sí, podría ser así, no sé. En fin. Yo qué sé, como nunca he tenido cuenta en Foro Coches ni la voy a tener, me la come bastante. Pues eso, lo que decía Wismichu, lo que he visto es que parece ser, ¿no? Lo que habéis comentado, que quería hacer un experimento social o no sé qué mierda y que, bueno, que eso es su excusa o no sé qué mierda, ¿no? De hecho, bueno. Sinceramente, yo no sé cómo le han creído a un gilipollas así, o sea. Pues es que la historia que... Con lo de experimento social tiene gracia. Si es que la historia que voy a explicar ahora... De hecho, mira, para hilar, yo he hecho un propio experimento social en Twitter, he retuiteado una cosa que sé que hay una persona que le dará me gusta o le retuiteará. Y eso ya os lo contaré. Pero seguro que si lo ve, vamos. Continuos. A ver, bien, como pasa en directo me despollo. El tema está en que básicamente cuando cuente todo lo que voy a contar ahora, verás cómo la cosa no es tan sencilla y tiene más sentido de que pueda parecer. Y tiene hasta cierto mérito, entre comillas. Y no es que le den crédito a él, le dan crédito por los motivos que él ha hecho esto para echar en cara que no deberían darle crédito por ser quien es ni por los números, sino que debería darse crédito a por otras valoraciones. Y bueno, luego el crédito propio que se haya dado él mismo porque tiene casi 8 millones de seguidores y una productora detrás bastante tocha, con lo cual... es que el mérito en parte se lo han dado, o sea, o la notoriedad se la han dado entre comillas ellos mismos, retroalimentados por su propio público, o sea que va todo sobre eso. ¿Tú, José, cómo lo ves? Antes de todo el tema. A ver, es que a mí, bueno, de Wimichu no veo nada desde hace años, lo que sí que es verdad que cuando ha habido polémicas, pues como eso está en todos lados, pues te acabas enterando. ¿Qué pasa? Que me hace gracia que se riese de la gente que lo ha visto, la gente que viene de Valencia, viene de no sé qué, ha ido cosa hecha al festival. O sea, no simplemente el dinero simbólico de... No, es que este dinero va a haber una proyectora. Escúchame, que me importa un cojón. Si quiero donarlo, voy a una perrera, voy a Soca, voy a un gato, Parque Lo Moral y lo dono. ¿Qué excusa es esa, tío? No hay ninguna. A ver. Te has querido quedar con la gente, hacerte un documental, tú guapo, de mira los tontos estos han caído. Vamos a ver, es como si ahora, por ejemplo, coge el Rubius y en el anime que pone hace un bucle de mierda. Es en plan, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? A ver, el tema es que es diferente. Es decir, lo de presentarlo en Sitges ha sido como colar algo así gordo en un festival, en teoría, en el cual... es decir... Ahora lo explicaré todo, ¿vale? Pero tiene más sentido de lo que pueda parecer, o al menos yo, no sé, sí que se lo veo, ¿vale? Entre comillas. Es cierto que hay puntos en los que la cosa tiene lagunas en el sentido de que se podían haber hecho de otra manera, ¿vale? Pero también es cierto que hay cosas que ha habido que hacer, entre comillas, de tal manera para que tuviera más repercusión o directamente la repercusión que ha tenido. Pero ahora llegaremos a eso, ¿vale? Voy a empezar ya al tema. Pero antes, va. Atrapado Doble dice en el chat: a mí los youtubers, ¿cómo decís vosotros? Supongo que se refiere a sudando polla. Pues empecemos, ¿vale? Vamos a ver. Muy bueno. Yo, ya lo he dicho más de una vez en Hot Factory y tal, veo, sobre todo el tema de youtubers, ¿vale? Sí que veo bastantes, y hay algunos, por ejemplo, como Wismichu. No estoy suscrito, pero sí que bastantes de sus vídeos los veo. Cuando veo que tienen, vamos a decir, algún tipo de entretenimiento, pero no me veo absolutamente todo. No soy un fan de Wismichu, vamos a decir, ¿vale? Pero el tipo, bueno, hay que reconocerle también, entre comillas, bueno, no reconocerle, sino hay que transmitir un poco cuál ha sido su trayectoria. Porque José decía que tú lo veías hace años, ¿vale? El pavo empezó... Sí, cuando era un cabrón y ya se ha recuperado. Sí, época. Bueno, a ver, recuperado, ahora verás. Sí, ya me entiendes. El pavo tiene ahora creo que 25 años o 24 años, ¿vale? Y empezó cuando tenía 18, hostia, 19. Pues está cascado el cabrón, ¿eh? Bueno, es lo que tiene. Parece más viejo que yo el cabrón. El caso. El pavo empezó subiendo vídeos que, claro, en aquel momento no había filtro, ya lo sabéis, y las cosas no estaban como ahora, y el pavo subía vídeos básicamente en charrulé, llamando putas a las tías, zorras, enséñame las tetas, no sé qué. Qué bueno, eso también te digo que te hace gracia con 17, 18 años. Bueno, yo, sinceramente... Era más adulto, ¿no? Pero te hacía más gracia, pero ahora luego lo piensas y dices... Mira, yo me acuerdo perfectamente, cuando empezó todo este boom de los youtubers, año 2011-2012... todos subían vídeos y eran unos bestias y no había ninguno que me gustase y le tenía muchísimo asco a toda esta mierda porque ninguno hacía nada que fuese realmente interesante. Auron era un bestia y me gustaba, entre comillas, porque era un bestia y se metía, sí, con todos los que la gente le mamaba, sí, a la polla, como pues todos, con los todos los tontos, el Sir Shen HD, el tonto de las patadas voladoras, el pelirrojo de los cojones... Auron Play resultó que luego era un pringao, ¿sabes? Porque se veía vídeos cuando era más jovenzuelo y era un puto pringao, pero bueno. Sí, bueno. Y nada, acabo de mirar que Wimichu es del mismo año que yo, con lo cual, sí, con sus tonterías normal que me hiciese gracia. Pues el caso es que luego, a ver, el vídeo que tú dices de Auron básicamente es como que hicieron una quedada de youtubers hace la hostia de años y él era un pipiolo y había un tío que era ahí como mayor y era como un pavo de 30 y tantos, 40 y tantos con un huevo de críos y el tío mayor ahí creyéndose guay y no sé, la verdad es que da bastante vergüenza ajena ese vídeo mítico. Pero bueno, el caso, Wismichu, ¿qué hacía? Te subía vídeos con gameplays y no sé qué, y luego te subía vídeos que sí, llamando, haciendo bromas telefónicas a putas y diciéndoles de todo. Hacía un contenido que yo lo veía en aquel momento, a mi primo le encantaba y a mí me parecía una puta mierda y un asqueroso, un subnormal, me parecía. No me hacía ni puta gracia, sinceramente. Pero bueno, con el tiempo, pues fue sacando otros vídeos, fue haciéndose animalista, fue haciéndose feminista, fue haciéndose, en fin, un montón de cosas que venían acordes a la época, ¿no? Y llegó un punto en que, claro, la gente le echaba mucho en cara que si era un desgraciado, que se metía con la gente, que si utilizaba, que si su único contenido era todo esto, ¿no? Y llegó un punto en que dijo, oh, es que voy a cambiar, me he dado cuenta de que antes era malo y ahora soy bueno, no sé qué. Y al poco tiempo va y sale la noticia que le revienta un botellazo a uno en la cabeza, ¿no? Pero bueno, y todo eso lo ha tapado de cojones. Por sí, una discusión sí. política del independentismo, además. En fin, el caso. Al poco, para tapar todo esto, te saca el vídeo de tumbando a Dallas, porque también ha tenido sus movidas con Dallas, no sé qué. Que si su la novia de Wismichu es la ex de Dallas, que hay ahí no sé qué de historias de maltrato, que si uno dice que sí, que el otro que no. Luego Dallas tiene otra novia que lo deja y resulta que se hace amiga de Wismichu, de la ex primera de Dallas, y se hacen ahora la chupipando y van todos en contra de Dallas, y bueno. Para taparlo del botellazo, Wismichu empieza a hacer la movida esta de tumbando a Dallas. Que bueno, luego el Dallas le hace la contra y tal, no sé qué, en fin. Salseos de mierda, básicamente. A ver, por lo que cuentan, yo esos dos sí que los veo tumbaditos, pero juntos en la misma cama, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Has dicho tumbando a Dallas y yo me lo he imaginado tumbándolo de verdad, dándole por el culo. Joder. Y bueno, no sé, el caso... Tienen cara de eso, yo qué sé. Llegó Wismichu un punto en el que, digamos, por presión social, hizo hasta vídeos en plan, sí, no puedo seguir mi vida así, he cambiado, voy a cambiar porque tengo que cambiar la manera de ver las cosas, no puedo, he sido un machista, no sé qué, pero ahora tal. Y te lo veías ahí como se centraba todo en que he cambiado, soy un hombre nuevo, no sé qué, proyectos, soy un tío guay, ahora ya he madurado, no sé cuántos. Y bueno, llevaba un tiempo así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se le cazaba. Es un hipócrita de mierda porque luego por detrás veías que seguía haciendo las mismas tonterías, diciendo las mismas machistadas y diciendo cosas así. Pero claro, de cara a la galería, él, su proyección comercial, vamos a decir, era que había cambiado, que era un tío maduro, animalista, feminista, que apoyaba causas, no sé qué, que donaba protectoras, que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Esto es un poco, entre comillas, importante, ¿vale? Pues bueno, desde hace un tiempo esta parte empieza a decir que se iba a hacer nuevos proyectos, no sé qué, que llegarían poco a poco... Y desde hace un tiempo ya llevaba vídeos haciendo como críticas, ¿no? Como diciendo, pues, que es injusto, porque claro, con todo el boom de los libros de los youtubers y tal, que sí era injusto que se le diera oportunidades a youtubers o personas que por tener cierto número de suscriptores o de visitas y tal, pudieran hacer cosas que a lo mejor otro escritor que de verdad tenía validez para hacer todo eso, o sea, tenía... valía, ¿vale? Es decir, tiene el toque de... pues de escritor o de hacer un cómic o de hacer una película o lo que sea, pero no se le da visibilidad ni apoyo ni nada porque no tiene a nadie, no tiene apoyo y es una apuesta cero segura, ¿vale? En cambio esta gente tiene millones detrás, pues se garantizan ese éxito, ya se han salido todos los productos que conocemos, de mierdas, de libros de que son todo dibujos, tonterías de retos, pseudonovelas que a lo mejor han escrito otros, etcétera, ¿vale? Empezaba a soltar ciertas pullitas, que luego ha revelado que en este vídeo de en el que ha sacado de que donde ha dicho de qué va lo de bocadillo en realidad, pues que ya iba soltando estas gotitas desde hacía tiempo en los vídeos y nadie se había dado cuenta, ¿no? Ha empezado a decir pues que básicamente él ha estado dando pistas todo este tiempo, pero no nadie se había dado cuenta, ¿vale? Vaya, el nuevo Kojima de nuestra era, joder. Sí, sí, a ver, me hace entre comillas gracia también todo este tema que ha hecho porque ha hecho una Kojimada bestial y en realidad... O sea, ha hecho un mindfuck a bastante gente. Vale, lo primero que hace... Bueno, lleva eso, se tira muchísimo tiempo que está con muchos proyectos y hace unas semanas sube un vídeo y es que desvela a la gente que está haciendo una película, que lleva un año haciéndola, que se ha dejado un presupuesto de la hostia, que tiene a Joe Planet, que es su partner detrás... Anuncia el título, básicamente, que se llama Bocadillo, que todo empieza con que él, que es vegano, va a pedir un bocadillo y a partir de ahí se va a un bar y le dicen que no hay... Y a partir de ahí se desencadena una serie de cosas, pues, muy locas, ¿vale? Se desvela que van a participar, pues, los youtubers más cercanos a él, que son el Cajal Napalm este, la Miare, Joaquín.amo y aparición estelar de Auronplay, ¿vale? ya la gente empieza a biliar de esto y a los días saca un teaser, rollo acción muy cutre que parece un vídeo de los suyos, pero como más extendido, ¿no? Y anuncia la venta de entradas, ¿vale? Y básicamente, aparte de que la gente empieza a biliar de esto, o sea, todos los youtuberos, todos los que se dedican a criticar a digamos, a otros youtubers que solamente viven de eso, ¿vale? O gente que se dedica a hacer críticas de cine, o gente que, por ejemplo, el Chico Morera, que es directamente ha estudiado cine y todo esto, y aparte pues tiene su canal de YouTube, se dedica a echar una mierda bestial sobre este. Que te, no te cae bien, ¿no?, el Chico Morera. A mí me parece un pedante, la verdad. No, a mí me gusta porque, hostia, le metí una caña al Lolito Fernández, tío. Ah, no sé, por lo de Andorra y todo esto. Sí, o sea, él mete caña ahí donde lo ves, ¿eh? Sí, sí, sí, mete caña, pero también es un poquito pedante y al ¿y final... Y si te tiene que decir... Ya, no, ya, pero si te tiene que decir que eres un gilipollas, te lo dice en la cara, ¿sabes? Se ha tragado el bocadillo igual que se lo ha tragado todo el mundo al final, ¿eh? Yeah. Pero bueno, el caso, que empiezan ahí a echarle un montón de mierda, no sé qué... Y incluso Dallas acude a esta llamada, por así decirlo, en todo la vorágine de noticias, y te saca un vídeo anunciando, porque bueno, tuvieron una movida, ¿vale?, con su ex Miar y tal, de que tenían un perro, que no sé qué, que había denuncias ahí, que como estaban separados, el perro era de uno, era de otro, no sé qué, no sé cuántos, en fin, movidas. Se tira casi un año sin hablar del perro y resulta que el perro, cuando se lo tenían que entregar por un juicio que ganó Dallas a él... pues el perro en enero, esto pasa a finales del año pasado, el perro en enero resulta que desaparece, dice Miar que se lo han robado y tal, y no se sabe nada del perro y no se hace público ni nadie sabe nada, ¿vale? Entonces Dallas, justo cuando se anuncia la película del bocadillo este y sacan el teaser y todo esto, saca un vídeo anunciando o revelando que el perro fue secuestrado hace 10 meses y que pedía ayuda a la gente para buscarlo en Barcelona, a ver dónde estaba, no sé qué. Y claro, ya empieza otra movida y se empieza a hacer grande. Yo llego a un punto que yo ya no sé si en realidad toda esta pelea entre Dallas y toda esta gente cercana a Wimichu es parte del bocadillo, ¿sabes? Es parte de... En realidad lo están montando por detrás, o sea, está todo tan pactado como para que sea esto un salseo rosa de la hostia y estén generando una cantidad de dinero que están generando bestial. Es que yo ya no me... Es que no te puedes creer nada tampoco, ¿sabes? La prensa rosa, tú, porque que vive durante tantos años por cotilleos así, ¿quién no te dice que... A ver, YouTube, me ha puesto lo que quieras, que mucha parte de YouTube, sobre todo tipo Auronplay, que si problemas con tal, que si no sé qué, que si me ha lanzado una piedra, para mí todo eso es salseo. O sea, para mí claro, la chupipandi esta de Auronplay, de Dallas y Wimichu, es la versión de salsa rosa de YouTube. Totalmente, sí, sí. Y pero claro, o sea, llega un punto... Son todo polémicas toda esta gente. Pero mira, llega... Mira, Mangel, mira... Esos sudan, esos son los más sanos. Pero porque suben su contenido y ya toma por el culo. De vez en cuando suben un videoblog y ya está. No van llorando delante de una cámara sus penas. Claro, pero yo ya lo que me refiero es, me puedo creer que al principio las peleas que tuvieran entre esos youtubers cuando no eran muy grandes y cuando todo esto no era nada, era campo, vamos a decir, creo que fuesen reales, que no se llevase bien la gente y se hiciesen pullas, pero llega un punto en que la cosa está alcanzando tales cotas y está saliendo todo esto de bocadillo y tal, que dices, ¿es real o es todo realmente scriptado y pagado entre ellos, pactado para que se genere de qué hablar? Porque es que me lo creería, es que las cosas llegan a un punto que dices, hostia, esto es muy fuerte como para que sea coincidencia, ¿sabes? Están generando un tráfico de la hostia, o sea, increíble. Pero bueno, el caso es que justo pues coincide, ¿no? Se anuncia la película y lo primero que hace la gente en estos vídeos es anunciar que vaya puta mierda, que si por el tráiler que tiene muchos géneros y una película tendría que tener dos géneros, que si es súper cutre, que si el Wimichu no sabe ni salir corriendo, que si no sé cuántos. Pero los hechos son que conforme se saca el teaser, salen a la venta las entradas y se agotan a los pocos días, ¿vale? De gente de toda España, ¿vale? Pagando a tope para comprar las entradas. Y aquí se desmiente también un bulo, y es que se está diciendo todo el mundo y se le está llenando la boca que las entradas costaban 11 euros, y es mentira, costaban 4,50, y en la propia web de compra se veía, ¿vale?, que costaban 4,50. Entonces, bueno, de pronto, conforme se anuncia esto, lo he dicho, por parte de la gente, son las opiniones que hemos dicho, por Twitter petado de mierda y tal, como siempre, pero de pronto YouTube también se empieza a petar de los canales oficiales de... 1000 medios, Radio Televisión Española, Vodafone You, los periódicos, emisoras de radio, canales de YouTube así semiprofesionales y tal, con entrevistas a Wimichu, o sea, está todo petadísimo. De pronto anuncia la película y se lo rifan por todas partes. Y todas las preguntas al final siempre es casi lo mismo. ¿Cuándo vas a dejar YouTube? ¿Qué quieres hacer fuera de YouTube? O sea, todo enfocado a... Sabemos que eres grande y queremos explotarte y sacar un poquito de tajada de lo tuyo, ¿sabes? Ahora que parece que vais a salir de YouTube, que es como tu... vuestro nicho cerrado en el cual los medios grandes no les gusta entrar, pues ahora que él sale y se va a meter en su mundo, vamos a decir, en el del periodismo general, pues queremos acogerte, ¿no? ¿Sabes? Era un poco ese rollo. Pero claro, el tema también era que nadie había visto nada, solamente el teaser o incluso solo el cartel, y ya se lo rifaban a nivel de... pues eso, de entrevistas por todas partes, cuando antes nadie le había dicho nada ni nada. Incluso se lo empiezan a rifar, según han dicho, que si productoras y tal, que eso ya cuesta incluso con directores de cierto renombre, de que ya salían distribuidoras y tal para la película cuando no se sabía nada, sin verla ni nada. Solo por ser quien es y tener un público de más de 8 millones de espectadores, ¿no? O sea, al final un poco va todo de la mano, ¿vale? Con lo que es el objetivo final de esto. Pero una cosa, pero este tío, o sea, realmente, vamos, ¿cuánto tiempo lleva en YouTube? ¿Se pensará realmente que iba a tener tanto bombo la película, aunque fuese una mierda? Es que claro, no le hace falta hacer un documental para decir, ay, mira qué ignorante la gente, se lo cree todo. Sí, pero claro, ¿qué te queda? Sacas un vídeo que eso lo puede sacar un cualquiera y ya está, y va a quedarse en el vídeo. Y no va a tener más repercusión que ese vídeo, y la semana siguiente sacará otro vídeo de sus mierdas y el de la semana pasada ya estará olvidado los dos días, ¿sabes? Pero sin embargo, ha sido necesario, digamos, generar todo este movimiento para que el debate llegue a un público más general, gente del cine con el Festival de Sitges, que es lo que ha provocado eso, y que llegase a la prensa popular. Y al final el movimiento este, vamos a decir, que está justificado por eso, porque tú sacas un vídeo por muchos 8 millones que tengas y ahí se va a quedar. ¿Cuántos vídeos ha sacado el Rubius con 15, 20 millones de suscriptores diciendo que la prensa inventaba, que estaban desinformando y cagándose en los muertos, que no iba a conceder más entrevistas? Y esto lo vimos hace poco, un año o así, y ahí quedó la cosa, ya está. Pero sin embargo, y está demostrado porque está el hecho ahí, ¿sabes? Pero sin embargo, este tío, con lo que ha hecho ahora, con este movimiento, que ahora veremos que no es solo obra de Wimichu, ni mucho menos, él es la cara visible y detrás hay un equipo muy grande que ahora veremos. Pero el tema es ese, ha hecho falta hacer este movimiento para que se traiga de verdad ese debate. Ese es el tema, o sea, este es todo el proceso, ¿vale? No es solamente el hecho de decirlo y ya está, es el cómo se dice y la manera en que lo ha provocado. Pero bueno, básicamente, se estrena la película, ¿vale? Todo muy por lo grande, o sea, le estaban dando una promoción bestial, todos ahí que si de traje, de no sé qué, y de pronto, pues bueno, empieza la proyección, ¿vale? Y en Twitter te empiezas a ver a la gente que está tuiteando, incluso poniendo vídeos de gente gritando, gente con muletas encima del escenario, diciendo que es un bucle, que les han estafado, que no sé qué, que si es la misma broma que dura 30 segundos durante una hora, pero, en fin... Que les han estafado y que es que qué coño ha hecho Wimichu. Minutos antes de empezar la peli descorchaba una botella de champán y decía que iba al cine, ¿sabes? O sea, que era su regalo al cine. O sea, dándoselas de tal, ¿no? Y la gente, nadie le rebatió nada, nadie le dijo nada. Porque claro, Wimichu es un tío que tiene muchos seguidores, es un influencer. ¿Qué le vamos a decir? Todo lo que digan los influencers tiene que ser así, ¿no? Tienen razón, ¿qué le vas a debatir? Solo le puede debatir otro influencer para hacerle un beef, pero nadie le va a rebatir nada de la prensa. Pues ese es el tema. Y en realidad también aquí hay desinformación, es decir, la película en realidad no era 30 segundos en bucle como tal, ¿vale? Con este sentido. No es como si yo dijera, hola soy Adri, hola soy Adri, hola soy Adri. No. O sea, en realidad lo cachondo es que la película te dura una hora, pero es una hora y es todo el rato diferente, ¿vale? Porque es repetir la misma broma, pero constantemente es una puta mierda, eso no lo voy a negar, ¿vale? Ni la he visto ni la voy a ver, solamente he visto 5 minutos y asaltos. Pero la película básicamente es él, efectivamente, entrando a un bar, pide un bocadillo de vegetal y el barman le canta a cocina, vegetal de atún. Y dice, no, de atún no. Y dice, vegetal. Y dice, vale, vegetal de pollo no. Vegetal y ya está. Vegetal de atún. Y así todo el rato, ¿vale? Sí, es todo el rato que sí, polla, atún. Sí, pero la cosa va cambiando, se van cambiando los protagonistas, por ejemplo, hay dos de fondo siempre y dos en primer plano, pues esos se van alternando totalmente, absolutamente todos los papeles, y van habiendo cambios de plano constantes y tal, pero siempre los mismos, solo cambian los personajes, su vestimenta, salen a veces sin camiseta tocándose los pezones, ¿vale? Con el micrófono incluso de la grabación ahí pegado al pecho con fixo, o sea... Sí, yo creo que eso es porque se aburren ya de repetir la escena. Claro, pero... Es decir, al final, la película como tal sí que es una película. Es decir, no sé si sabéis, pero hay, por ejemplo, obras de, por ejemplo, de películas que era... ¿cómo se llama este tío? El Andy Warhol, creo que fue, que proyectó una película de 8 horas que era grabando el Empire State y ya está. O, por ejemplo... No sé cómo se llama. De este, ¿cómo se llama? Andy Warhol. Woody Allen. Ah, pues puede ser, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, o otro compositor que hizo una pieza que se llamaba no sé qué, 4:30 o algo así, eran 4 minutos 30 de segundos de silencio y la gente y se interpreta, entre comillas, esa obra hoy en día. Ahora vamos a hacer esto y todos en silencio durante 4 y medio, ¿sabes? O sea, es decir, son obras... Un estornudo y sale mal la obra, ¿no? Sí, sí, es decir, mira... Bueno, tenéis un montón de... Están diciendo un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, Atrapado Doble, leo esto que tiene relación, ¿vale? Dice, vamos, que es una película de vergüenza ajena. Es que la película real no era este bocadillo que se ha estrenado. Esto era como el bait, ¿vale? El low quality bait, o sea, el cebo de mala calidad que toda la gente se ha comido. Y el bocadillo de verdad es... la grabación, o sea, el pescado comiéndose el cebo de verdad que va a sacar esta gente a finales de año, principios del que viene, que va a ser la película real con las reacciones de toda la gente mordiendo ese cebo. Entonces esta película ha sido un medio para un fin, lo de bocadillo. Y además, la película luego se podía incluso, lo que ha dicho José antes, de que, o sea, el dinero de la entrada de Sitges, ¿vale? Ese dinero, dice Will Mitchell, que ellos no querían cobrar entrada en Sitges, pero que Sitges les obligaba a cobrar por esa entrada. Y ese dinero no se lo lleva Will Mitchell, sino que se lo queda Sitges, digamos. Y por otro lado, cuando pusieron la película esta en Filming, cobrando 1,95, eso sí que iba para protectoras. Al final, Will Mitchell no ha percibido dinero. Eso es lo que él dice. Nunca lo podremos saber, pero bueno, tampoco... En fin, ahí está ese dato. No podemos hacer más al respecto ni debatir sobre esto. Y luego ya el domingo la colgó libremente en su canal de YouTube. Y el caso es que la gente que pagó en Filmin ya sabía lo que iba, porque ya salió a las horas de estrenarse y de ver todas las reacciones por ahí. A Fer le está pelando los huevos de manera bestial esto. Pero voy a continuar, ¿vale? Es que tiene más la cosa. Uf, ¿en serio? Sí, sí. Entonces, claro, durante la propia proyección de la película, aparte de la gente salirse, estamos hablando de periodistas que dejaron de ver otras películas en Sitges por ir a ver la de Will Mitchell con acreditación y todo esto, incluso algunos pagando, dejaron de ver otras cosas por ver esto, ¿sabes? Pues bueno, joder, gente saliéndose a mitad, los propios empleados indignados, los empleados del cine no sabían qué coño estaban viendo, el que estaba haciendo la proyección tampoco lo sabía, indignado, o sea... Fue un puto show, ¿vale? Y a todo esto, Will Mitchell sale grabado, conforme presenta la película y empieza la proyección, cómo sale corriendo del cine, el hijo de puta. Y al poco pone un tuit que decía, vosotros sois mi película. Es decir, en ese momento ya se revelaba el hecho. Y hay que destacar otro hecho, que es que en la entrada del cine... pusieron un cartel los de la productora diciendo que automáticamente, si entrabas en esa sala... cedías tus derechos de imagen para ser grabados para un documental y tal. O sea, aquí es cuando se destapa la verdadera mierda, ¿vale? Cuando se ve este cartel y se desvela todo este entramado que estaban haciendo, porque aparte se ve que dentro del cine había un equipo de grabación con cámaras, con claquetas, con todo, un equipo completo, vamos a decir, con micrófono grabando a la gente. Claro, esto también ha generado polémica, el hecho de que, ¿cómo puede ser que yo por entrar a un sitio pierda mi derecho de imagen, no sé qué? Pues muchas veces cuando tú, por ejemplo, entras a una tienda ya te están grabando, en ese momento tú ya esa tienda... En fin, a modo legal yo aquí no sé tampoco meterme mucho, pero supongo que será más o menos lo mismo, es decir, tú cuando estás en un sitio y hay una puta cámara pública... no es que estés... Y te avisa. Claro, entre comillas, tú cuando entras a una tienda y pones videovigilancia, un cartel de estos amarillos que pone para reclamar tal, acuda a esta empresa... Pues será algo del palo. Pero también es cierto que lo hicieron un poco, entre comillas, a traición, pero poniéndolo en pequeño a la entrada del cine, que claro, la gente sudaba, la gente no lee. Y ese es el tema también, ¿no? Que la gente, pues como siempre, suda de la letra pequeña. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Pues los titulares empiezan a surgir esa misma tarde. Los vídeos de YouTube incluso analizando la película. Y la gente diciendo, o poniendo titulares como Will Mitchell se ríe de prensa y público en el Festival de Cine de Sitges, ¿vale? Entonces, pues bueno, empieza eso, el festival. El festival de Sitges no, sino el festival de la movida de bocadillo. En teoría se... Sí, sí. En teoría se dice que Sitges no sabía qué era lo que iban a proyectar, porque como era un acto promocional y no algo seleccionado por ellos para concurso, ni lo vieron. De hecho, al parecer pasó lo mismo con el Rubius. El Rubius también fue pagando como acto promocional para presentar la serie Virtual Hero, o sea que coincidieron prácticamente en el evento un día antes. Y claro, no vieron Virtual Hero, simplemente le dieron el espacio, hicieron una proyección, publicidad tal, pim pam pum, rueda de prensa y cada uno para su puta casa. Y Sitges sí que vio y lo que iban a proyectar por otro lado. Pero claro, sigue habiendo un poco de incertidumbre y no hay una postura clara sobre si de verdad Sitges estaba o no involucrada. Yo quiero creer que sí que sabían algo, porque si no, no sé, como mínimo alguien tiene que saber lo que iba a pasar, ¿no? Porque, por ejemplo, hechos que demuestran un poco que sí que se sabía algo es que el director del festival estaba en la propia rueda de prensa y que, en fin, comentando por Twitter y todo esto, y que como que dijo que le pareció interesante lo que querían proyectar, ¿no? O sea, que al final parece que sí que cierta parte de la gente lo sabía y otra no. Incluso los propios luego han revelado que si actores, amigos o familiares, el director de la película y tal, o gente involucrada a bastante nivel en esto, como que han estado engañando a sus propios familiares y todo esto de que no les podían decir la verdad. O sea, que con lo cual la cosa está un poco difusa, ¿no? Y claro, en la rueda de prensa que decía que estaba ahí el director del festival, pues bueno, previa a la proyección, pues es una rueda de prensa que está en YouTube, se puede ver, ¿vale? Pero ahí ya te empiezas a oler la mierda, porque en esa rueda de prensa, cuando empieza, te estás viendo cómo están entrando los putos cámaras con una cámara de estas tochas como de película, y con una puta claqueta haciendo el inicio de grabación en medio de la... O sea, al principio de la rueda de prensa. Con lo cual, tú veías eso antes de incluso de que proyectase la película y decías, ¿qué cojones es esto? O sea, muy turbio todo, ¿vale? Ya había ciertas cosas que no cuadraban. Puedes pensar que es un making of o algo, yo qué sé, mil cosas. Tampoco puedes pensar tan mal. Sí, pero una vez que ya te han revelado todo y ya lo sabes, es cuando te das cuenta y dices, hostia. Claro, caes ahora, sí. Ese es el tema. Bueno, aparte, como curiosidad ya, esto lo comento, que en la rueda esta de prensa revelaron que en noviembre van a empezar un podcast semanal en YouTube con vídeo y que van a hacerlo en directo todos los viernes, así que no nos hacen contraprogramación. Y nada, detalle, simplemente. Vale, lo que sí que en teoría Sitges no sabía es que iban a grabar el documental, ¿vale? Quizás sabían lo de la película, que iba a ser un bucle o algo así, pero no sabían lo del documental, según han dicho, ¿vale? Volvemos a lo mismo. En fin, otro apunte, ¿no? Ya también para que quiero que me deis vuestra opinión, es el hecho de que le preguntan a todos, ¿no? Que también se rumorea que incluso en la rueda de prensa no fue ni Cristo, fueron pocos medios y que obligaron como a algunos voluntarios del festival a participar y hacer preguntas random para llenar un poco. Se dice, ¿vale? Esto se dice por Twitter, una fuente del Chico Morera o algo así, con lo cual tampoco es una cosa que podamos tomar demasiado fiable. A ver, yo me lo puedo creer porque es un festival muy importante mundialmente de cine. ¿Realmente vas a desaprovechar ver una película que tenga un director más reconocido o lo que sea, o que un director que esté en auge, que ver a un youtuber? Pues volvemos a lo mismo de antes. Que me lo puedo creer, pero un director que esté en auge no te va a dar la misma visibilidad que si hablas en tu web de Buimichu, que tiene no sé cuántos millones, ¿sabes? Es un poco el mismo baremo. Entonces, claro, en esa rueda de prensa, aparte de todo esto, pues le empiezan a preguntar a todos por sus proyectos, por no sé qué. Y al final todos, que sí tienen mil proyectos, pero, en fin, básicamente, como que todos te dan a entender que todos tienen mil proyectos. Y os quería preguntar sobre este tema, el auge que están teniendo, diciendo que ahora que sí todos son guionistas, directores, productores, DJs, programadores, no sé qué, gente que a través de YouTube, de ser unos ninis en su casa que se grababan jugando, ahora de pronto les ha surgido como que son de todo, ¿sabes? ¿Qué opináis al respecto, sí, claro, de esto? Claro, yo también. Esas horas que se han echado de directos y de edición de vídeo han tenido tiempo también para ser programadores o ser actores o ser directores, ¿no? A ver, lo digo por el hecho de que, por ejemplo, muchos están sacando que si cómics, que si historias y tal. Cuando, por ejemplo, el mismo Rubius, en el documental este, que no sé si lo habéis visto, básicamente te dan a entender como que Rubius es un puto dios. En el sentido de que, sí, es un tío muy dedicado, muy no sé qué, muy no sé cuántos. Es un perfeccionista, es un no sé quintos. Pero claro, luego te ves en realidad y te ves todos los putos créditos que era el consejero, que sí, que él comentaba tal, pero luego tienes una directora de arte, tienes un guionista externo, tienes un montón de gente que está detrás. Claro. O sea, en realidad él no ha hecho, vamos a decir, sí, ha estado involucrado en el proceso, pero no a nivel toma de decisiones, vamos a decir, capitales, por así decirlo, ¿sabes? O sea, al final hay, por mucho que el youtuber sea la cara visible, ese tío no ha estudiado, no sabe de cómo vender un producto, marketing, preparado, ni mierda testa, ni cómo hacer un producto viable o que no canse, o hacer un guión. Eso lo tiene que hacer otra gente. Ese es el tema. Lo que pasa es que Movistar queda de puta madre diciendo, no, no, es que al Rubius es un puto amo, se le ha ocurrido todo lo que tiene en la cabeza, es tan hermoso. Claro, pero, claro. El acoso, se le ha ocurrido todo eso. Pues ese es el tema, sí, al final. Que es verdad que igual en su cabeza, que es verdad, ha pensado en personajes, pero no ha sabido cómo enlazarlo todo, por ejemplo. O sea, tú puedes tener en tu cabeza, me invento un personaje, me invento a tal, pero otra cosa es desarrollar una historia y que esa historia sea buena. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, después de toda esta movida, el martes, o sea, ayer por la noche, Wimmich anuncia que va a tener una entrevista en La Resistencia con Broncano, ¿vale? Y la entrevista, la verdad, no sé si la habéis visto, pero a mí me ha parecido putamente lamentable. Por parte de ambos, ¿eh? En la línea de Broncano y Wimmich, pues igual. ¿Qué opináis? ¿La habéis visto? No, sí, ni ganas. ¿Y José qué? Wimmich tiene dos formas de ser con la tele. Una es, siento un poco pasota y tal. Bueno, pasota, siento un poco bronca. O sea, estar a la defensiva, ¿no? Por ejemplo, si visteis la entrevista que hizo con Risto Mejide. Que Risto Mejide le echaba en cara de cómo era en el pasado. Y él decía, no, no, yo me he transformado, soy una buena persona, soy cívica. Ya no voto a Ciudadanos, ya voto al PP, me siento honrado. ¿Sabes? Ya me entendí, ¿no? La gente que dice que se ha reformado. Sí. Y en esa entrevista, por ejemplo, que fue la primera que hice en televisión, estaba a la defensiva en todo momento. Eso se nota muchísimo, ¿eh? Como sí, cuando... Ya. El problema es que en YouTube quizás tú eres el amo, pero cuando vas a la tele y te encuentras a gente curtida en entrevistas, te da pa'l pelo. Y eso es lo que le pasó a todos los que han ido a hablar con Risto, básicamente. Aunque luego Risto te caiga mejor o peor, pero sabe cómo meter caña y dar en el lomo a cierta gente, y más a unos putos críos. Lo que no me vale que luego digas por Twitter, porque claro, los youtubers, su herramienta es Twitter. Jaja, ha sido así, porque claro, como no me gusta este entrevistador, no me gusta este canal de televisión, soy así. Pues, hijo de mi vida, para ser así, no vaya, sinceramente. Claro. Pero o sea, porque le faltan unos cuantos pelos en los huevos y edad para decir, para ver la perspectiva de otras maneras. Por ejemplo, en Vodafone You, que creo que te lo dije a ti. Hablemos de esa entrevista penosa también con el Dani Mateo. Que, bueno, a ver. Tuvo el mismo carácter que tuvo en La Resistencia, en plan un poco graciosete, ¿sabes? Como querer destacar. En esa entrevista, por ejemplo, y la de La Resistencia, como que quería destacar y pasar por encima del presentado. Sí, en Vodafone You, por ejemplo, lo que hizo fue... Porque también es cierto que, por ejemplo, Dani Mateo le fue en plan... El youtuber en tal, no sé qué, no hay trabajo. Y Wimmich le soltó... Bueno, yo al menos me escribo mis guiones, no como a ti que te los escriben. Y le pegó un par de zascas y Dani Mateo pues le respondió y le pegó unos zascas sutiles también, ¿no? Y luego con Broncano lo que intentó Wimmich fue dársela de... Quería hacer que el público hiciera no sé qué y el otro dijo, córtate, o sea, ¿dónde vas? Y al final el público no hizo nada. En La Resistencia tuvo un tono un poco de quinceañero, en plan, hostia, estoy nervioso, estoy aquí en la tele, ¿sabes? Porque era la parda, porque como soy un troll en YouTube, pues, claro, supuestamente yo tengo dos personajes, soy Ismael y soy Wismichu. No, perdona, tú eres Wismichu, tú eres Ismael, eres igual de gilipollas. Claro, a ver, es Ismael, ¿no? Pero era. Sí. Es como nosotros en el programa, vamos a decir, sobre todo en Hot Factory, el otro programa, Drum Factory, ¿sabes? Pues sí, podemos exagerar nuestra manera de ser, pero no bueno, te quita... Bueno, somos peores, ¿eh? Pero a ver, no quita... Claro, es que es eso, al final no quita, eres tú. Y lo que estás diciendo, pues bueno, a menos que avises que sea todo sátira o que sea tal, pero al 100% no como esta gente, en plan, tiro la piedra y luego... No, no, si era sátira, solo lo es cuando te interesa, ¿sabes? En plan de escudarte en algo. Al final... Tú tienes que responder por lo que digas, ¿sabes? Y ese es el tema. Pero bueno, básicamente eso. Entrevistas penosas y tal. Y Wimmich lo que quería en La Resistencia era un poco revelar sus claras intenciones. Pero al final queda todo en 20 minutos más que difuso de un intento de hacer gracia por parte de ambos que ninguno lo consigue. Un intento de cortar a ambos que ninguno lo consigue. Y una puta mierda. Pero hoy ha soltado un vídeo explicando básicamente pues todo esto, ¿no? básicamente todo lo que hemos ido resumiendo hasta ahora, y que el documental, pues eso, sale para finales de este año o el siguiente, y desvela al equipo que hay detrás, que ojo, es lo que yo digo, Wimichu está claro que a lo mejor puede que tuviera la idea original de hacer esto, pero obviamente esto él solo con su productora o sus cuatro matados de alrededor no puede hacerlo, ya recurrió a gente que coño, tiene cierto nombre, yo cuando los ha dicho he dicho, hostia, no los conocía, pero joder. Por ejemplo, el director de la película documental, digamos, es Carlos Padial, que es el director de Algo Muy Gordo, que creo que está involucrado Berto o algo así. No sé si lo conocéis, a mí no me suena. ¿Cómo? De nada. Carlos Padial o Carlos Padial, el director de Algo Muy Gordo, que no, sale Berto o algo así. Que tiene es un como... programa de una serie, ¿no? ¿Puede ser? No lo sé, es que no lo sé. No lo sé, pero si quieren ver Algo Muy Gordo... Pero otra cosa que también ha hecho este hombre fue dirigir lo de Quiero Ser Negro, ¿vale? Que quieras que no, fue un fenómeno muy viral, o sea, bueno, a mí por el hecho de que me encantó, de que me parecía la polla y me partía el culo, o sea, me parece la hostia lo de Quiero Ser Negro. Pero sí que hizo, o sea, la gente se creyó que eso era real, ¿sabes? Y en este documental, o sea, con lo que está haciendo con Bocadillo, en teoría es como ha seguido esa estela. La gente no sabía si era real o mentira. Aunque lo de Quiero Ser Negro era obvio que era mentira, joder, es que quien creyera eso es de ser inútil. Pero bueno, el director de fotografía es un Diego Buswell o algo así, que ha participado en Entre Dos Aguas, que es la película esta que salió el año pasado, puede ser, bueno, esta del Estrecho, de Gibraltar, puede ser. Una española. Entre Dos Aguas no me suena. Pues ha ganado premios y tal de fotografía, conchas doradas o no sé qué pollas, ni idea, porque yo de cine, bastante verde. Y el montador de la peli o documental es un tal Jaume Martín, que ha participado en Un Monstruo Viene a Verme o Jurassic World, El Reino Caído, que oye. Sí, vamos, las de Bayona. Claro, pues el tema está en que al final lo que ves aquí es que tiene un equipo grande y vamos a decir de primera sí. A nivel español, con lo cual el resumen podría decirse que va al menos algo potable en cuanto a producción y eso va a salir y no está, no va a aparecer un vídeo de YouTube largo, vamos a decir, que es lo que era Bocadillo en realidad, pero este documental en teoría va a ser algo bastante tocho y con gente profesional detrás, que no va a depender de unos youtubers que se crean directores, ¿sabes a lo que voy? Entonces por esa parte, pues bueno, ¿cuáles son los tres mensajes que decía que quería dar? Básicamente, el tema de que la gente se cree todo lo que le diga un influencer, que se le da más importancia a los números que a la creatividad o el valor de una persona, y la tercera no me acuerdo. Pero básicamente quería develar tres cosas. O sea, quería como demostrar públicamente tres cosas y poner en jaque a toda la... Así que por el hecho de ser youtuber o creadores de contenido en internet se le daba menor importancia que otras cosas. Y eso, por ejemplo, se ha visto en las mismas últimas JPod con la de Podium Podcast del grupo Prisa diciendo eso de que no todo el mundo puede ser podcaster y que mínimo tendrías que tener una carrera, que en Estados Unidos hay carreras y que no sé qué. O sea que al final... Esto ha sido todo el resumen de lo que se sabe hasta ahora, información de hoy mismo, y no sé, después de toda esta mierda, Fer, supongo que no me vas a prestar atención en muchos puntos, pero... En realidad te estoy escuchando, aunque no lo parezca, por las caras. Bueno, y no, pero porque me entra sueño, coño. Y después de saber todo esto, ¿qué opinas? A ver, mira, lo primero voy a aclarar, por si no se ha dado cuenta nadie, es que todo esto me importa una putísima mierda. Vale, pero ¿sabes a lo que me recuerda esto? ¿Os acordáis con el boom del primer Gran Hermano, el Crónicas Marcianas y toda esta mierda, todos los subnormales estos que... Yo no lo veo igual, ¿eh? Películas como Friki Buscan Incordiar, o la película de Gran Hermano, no sé qué pollas en vinagre y tal. Pues esto me recuerda a esa puta moda que hubo en ese momento, pero ahora... con los youtubers y la inicia Wismichu. Pero yo no lo veo así. O sea, que me dijeras esto al inicio de los youtubers hace 6 años, como te podía decir al inicio del reggaetón hace 15 años, que todos pensamos que era una moda, que el año siguiente no se iba no, a ir. No, no, pero yo me... Y ahí está para quedarse. A llevar estas mierdas al cine, quiero decir. Ya, pero ojo, no estamos hablando... Es que estamos hablando de una película... que es un documental hecho por gente que se dedica a cosas fuera de YouTube, o sea, en teoría a cine real, que está sacando, o sea, el objetivo de esto no es el youtuber que va a hacer la peli, no, la cara visible, vamos a decir, es Wismichu, pero el objetivo de esto es poner en jaque a prensa, a medios, a todos los niveles, profesionales, amateurs, al público que se cree toda la mierda de noticias falsas que hay por internet, todas las magufadas que le dice el influencer, todas las tonterías que le dicen sus queridos dioses de YouTube. ¿Y cómo pones en jaque todo esto? ¿Cómo pones en jaque a toda la puta sociedad y en torno a lo que está girando? O sea, me gusta ese concepto mucho y me gusta mucho la collimada que hay, porque en realidad esto no va de Winmichu o va del otro. Winmichu al final era el medio, porque era el youtuber más indicado, era el más rebeldillo, conocidillo en ese sentido, y era el perfecto para hacer ese papel público. Pero por detrás, si de verdad, o sea, que al parecer es así, yo tengo ganas de ver el documental final por eso, porque si de verdad crea que ya lo ha creado el debate este de todos los medios sois basura y os vendéis al mejor postor y todo el... todo este negocio de los youtubers que pretende el darle la puta vuelta, ya digo, no es Winmichu en la cara visible, pero en realidad hay un equipo muy grande detrás, y es lo que de verdad, no lo veo como una película de frikis que, oh, tal, no sé qué, que eso es lo que en teoría iba a ser el bocadillo de mentira. No, no, a ver. Sino como algo bastante más serio a nivel social, sí, por así decirlo, ¿sabes? O sea, le he dado tanta importancia hoy y he recopilado todo esto porque, aparte de haber mucha duda y desinformación y tal, por el hecho de que lo veo más interesante ya, alejándonos de youtubers y todo esto, sino por lo que puede significar y porque este tío al final tiene el altavoz de tantísima gente como para lo que decía, que no se quede en un vídeo de YouTube de estoy muy cabreado con la prensa, sino ha generado un revuelco en un festival como Sitges a nivel mundial y ha generado un de qué hablar que ya le van a prestar atención solo por eso, ¿sabes? Es la gran diferencia, era necesario el provocar toda esta estafa, entre comillas. A ver, sí, por esa parte bien, pero que también me recuerda un poquito a eso, a que, pero no solo esto, sino que el Rubius saque su serie, que no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Que cada uno, ¿cómo se llama? Este que tiene nombre como de alemán. Ya, a ver. Ese, también parece ser que ha sacado una película. Sí, pero te paras a ver, y el Jagger, por ejemplo, hizo una película él con otro tipo, muy poquísima gente y a nivel suyo particular, no contó con grandes patrocinadores ni cosas así, y era todo personajes suyos de su canal, llevarlos a hacer un mediometraje, digamos, unos 40-50 minutos, y era algo suyo, no fue a cine, no fue a hacer tal, no... Y lo dijo lo que iba a ser, no engañó a nadie. Claro. Y luego aparte, por ejemplo, otro que sí que se dedica al cine, que es el Chico Morera, tiene sus vídeos y hace sus películas aparte, vamos a decir, sus serias. Cortos y tal. Claro. Y lo del Rubius es lo que es un mero acto publicitario, pero basado también en el cómic, que a su vez estás haciendo como... Yo qué sé, es como, por ejemplo, salvando muchísimo las distancias, nosotros hicimos el Jocinator, que era un gag de los... que hacíamos Hot Factory metiéndonos en una historia fantástica, pues el Virtual Hero es lo mismo con el Rubius, él y sus colegas en un mundo fantástico, en un cómic y ahora en un anime, porque saben que eso va a vender, va a aumentar suscripciones de Movistar y todo esto. Pero, y bueno, de Virtual Hero ya hablaremos en Hot Factory, porque me he visto la temporada esta y ya lo comentaré. Todo Facebook. Pero en fin, que al final... Es decir, y luego lo quieres ver Mayas en sí, ¿sabes? Yo lo que veo... Pero, tío, estos son capítulos de 20 minutos que me veo a la hora de comer mientras me pego una paja y me estoy comiendo la comida, ¿sabes? No es que le tenga que dedicar 50 minutos ahí atento. Ya, pues... Si pero... No pero eso. A ver, es una forma de hablar. Pero el ya. Tema está en que, por ejemplo, lo que tú dices, Fer, de películas de mierda como Friki, Buscar Incordiar y todo esto, yo eso lo vería como... Eso sí que ocurrió con el boom de los libros, que eran pestes, eran basura, no tenían contenido, eran simplemente gilipolleces, recortables, retos de mierda, hojas súper grandes con tonterías. Eso sí que ocurrió, pero en los libros. Pero la verdad es que los pocos ejemplos que tenemos de cine y series, la verdad es que yo creo que se alejan bastante de toda esa cara de... Friki, sí, busca incordiar y cosas de ese estilo. Pero que igualmente a mí, pues eso, no me deja de recordar que la moda que había con los subnormales esos, pues la hay ahora con estos. Ya ese nivel de llevarlo a más lejos. No es que sea igual, obviamente no es igual, pero bueno, que como he dicho al principio, me importa una soberana mierda. Perfecto. ¿Tú, José? ¿El tema qué? Yo ya te he comentado todo. Sí, o sea, todo. ¿Qué crees que será el resultado final? ¿Crees que pasará algo? ¿Crees que simplemente lo sacará? ¿La gente le ignorará? Espérate, no te escucho. ¿Lo de Winmicho te refieres? Sí, claro. ¿Crees que los medios le ignorarán al final del todo? Como que, bueno, ya has hecho tu gamberrada. No. Porque la gente lo ve así, mucha gente lo ve. Ya has hecho tu gamberrada en Sitges, has troleado. La gente diciendo que le ha quitado un hueco a otra persona, cuando al final es un espacio patrocinado que igualmente le hubiera quitado otro patrocinio, no una cosa seria, por así decirlo. No, a ver, los medios así importantes, el de televisión, eran escépticos con los youtubers. Simplemente querían, era el morbo, el saber qué ganaban, porque es verdad, los sí, periódicos sí. Y todo el rollo querían saber cuánto gana un youtuber, y se indignaban los programas de televisión de cómo es posible que un chavalito que no ha ganado en su cuarto, ¿sabes? La famita que tiene. Pero es que eso está pasando con los podcasts igual, con lo de Podium, que de eso en Hot Factory, por no dedicar aquí más tiempo, en Hot Factory este sábado voy a meter una caña con eso, que ya veréis. Sí, me refiero que con la mala fama que ya tienen los youtubers, en los medios de televisión, que te venga un tonto haciendo eso, pues repercute en la imagen de los youtubers. Sí, en eso también estoy de acuerdo, es verdad. Mala famita. Pero al final es gente que está metida en el carro de lo que él está criticando, en el carro de no me voy a informar más allá del titular este o de la bilis que eche este, porque no me importa en realidad, solo quiero unirme al carro de bilis del populacho, de seguir en el ritmo social de soy popular, sé que este ha hecho una gilipollez y ya está, pero no me voy a meter en ver por qué lo ha hecho, qué está criticando, sino que se suben al carro de lo que él critica, ¿sabes? Ya, pero los medios han sido así durante... Siempre. Ya. Influencian a la gente para que compren X producto, para que baba de caraco. Pero ¿sabes? Tú habías visto esto antes, sinceramente. Alguien con tantísimos seguidores y haber metido una patada en la boca a los medios a este nivel, como para intentar dejarlos por tierra. Esto yo creo que no se había visto antes, al menos a estos niveles. Es que, no sé, yo igual me estoy haciendo mucha paja mental, pero creo que puede ser algo que, no sé, mínimo de qué hablar. Porque, bueno, sí que hubo polémica. Joder, que ya estamos en salseo. Hubo en los 90, en el 2000 y tal, cuando estaba en auge el tema de los programas estos de... ¿Cuál es la de la Canal No, por ejemplo? ¿Os acordáis? ¿Cuál? Bueno, en fin, el salseo de Gran Hermano y todo el rollo que se decía, no sé quién saltó diciendo de que mientras esperabas para entrar al plato, allí te ofrecían con una bandeja rayas de coca, hasta que con los años la gente uno saltó y dijo, en los medios de televisión se critican a la gente que se droga, pero es que te ofrecen droga en los medios. No sé si lo sabíais. No, eso yo no. Eso es como pues lo mítico de las fiestas de Freddie Mercury con enanos con bandejas de coca en la cabeza, eso ¿no? Eso no me lo invento yo. Fue un boom y poco a poco la gente lo fue reconociendo. Sí, es verdad, la gente, la coca estaba en la orden del día. Eso sí que fue un boom. También te digo que no vas a crear una polémica de lo que pasa en 4 con lo que pasa en Telecinco. Bueno, son amigas. Me refiero a 4 con lo que pasa en la Sexta. Un youtuber es mundial porque es internet. Es normal que tenga más repercusión. Pero entre cadenas no se van a echar mierdas. Bueno, sí, lo hacía la que se avecina. No, sé lo que hiciste, pero la familia que tenía. Por eso. Pero ya está. En fin, yo creo que ya vamos a ir pasando a lo siguiente. Sí, un boom así en televisión no puede haber. Voy a leer más comentarios. Yo sinceramente espero que se genere mierda. Lo que él mismo decía, dice, probablemente ahora los medios me silencien, no digan en realidad lo que significa esto. Seguramente sea así, ya lo veremos. El tiempo lo demostrará, porque ya digo, esto se ha revelado hoy. O sea que no hemos tenido tiempo tampoco de ver reacciones. Y ya veremos, seguiremos informando. Pero bueno, vamos a leer el chat, que ha habido bastantes comentarios. Estaba Sergio Morales diciendo, termino de escuchar el Jet Set y aquí os tengo otra vez. El paseo de perro más interesante ha sido escuchar Kojima y plantar un pinazo. Y dice, oh Dallas, ahora me giño yo. Atrapado Doble dice, vamos, que es una película de vergüenza ajena, muy buena prensa no se ha hecho a sí mismo con esa mierda, según contáis. Y dice, hombre, me imagino que estarán asesorados para invertir la pasta que han ganado. Porque siendo sincero, la vaca que da leche se les acabará tarde o temprano y tienen que seguir viviendo del cuento. Y Sergio Morales, cuando hablábamos de Risto, dice, a su cría sí que le daba pa'l lomo el Risto. Y dice, dejaos de tanto salseo que al final le estáis haciendo la promo y más hablar de Paradise PD. Bueno, Paradise PD siempre podéis verlo, ya sabéis. Y por Twitch estaba hablando Zacro diciendo, este podcast sin titulados no vale un duro, toallas marca Hot Factory, yo veo negocio ahí. Y también añade que snifar coca encima de un enano tiene mucho más caché que encima de un móvil con YouTube abierto, la verdad. Pues bueno, vamos a dejar este tema y... José, ¿te has informado del siguiente? ¿El tweet, puede ser? Sí. Vale, Marvel despide por tweets a Chuck Wendig, el escritor de los cómics de Star Wars. Bueno, en concreto este es el de Darth Vader oscuro, creo que era. Sí, o Star sí. Wars Aftermath. Sí. Yo es que con estas cosas me paranoio mucho, porque con el tema de borrar tu historia en internet, tú lo sabes que yo cada X tiempo me borro que si Twitter, que si Instagram y me lo acabo creando de nuevo. El derecho al olvido. Sí, por cosas como esta, que es necesario ir al pasado de esa persona a echar mierda. Pero también te digo una cosa, yo en ese sentido... A ver, es complicado. Yo, por ejemplo, yo si tengo que compartir lo que pienso en Twitter, lo voy a poner. Y está mi nombre y se puede buscar. Pero también creo que lo que yo he dicho, al final, no son cosas que vamos a decir. Pero es que al final lo que dice, por ejemplo, el Chuck este o lo que dijo el de Guardianes de la Galaxia, no creo que fuera que dijera algo ultra jodido. Simplemente estaba o haciendo bromas o diciendo su opinión acerca de algo. Lo que pasa es que su opinión no la comparte el gran conglomerado para el que trabaja. Entonces, claro, tú también... El problema está en que nosotros a este nivel, yo creo que es más... Si sale, o sea, yo qué sé, tú a tu nivel, a nivel persona rasa... Que tú critiques algo, no creo que a tu empresa vaya a ir a verte, ¿sabes? Esto es diferente, o sea, la diferencia está en que tú vas a influir en tus 20 seguidores, que son tus colegas, pero el chat este está influyendo en un séquito de cientos de miles de personas. Y claro, ¿qué pasa? Que si ese pavo opina de una manera o hace cosas que a Disney, que es una de las putas mayores empresas, no le gustan, pues si no coincide, pues... No veo normal que le echen, pero sí que es normal que decidan no trabajar con él. O sea, no sé, sinceramente. No sé, yo... Es excesivo echar a una persona por lo que haya puesto hace años. Yo no creo que se le deba... Ni hace años, hace poco. O sea, yo no lo veo normal. Y no debería de influir, porque una cosa es la persona y otra cosa es la obra, sinceramente. Claro, si me haces un chiste, por ejemplo, de judíos o de negros, dices, hostia, es que estás atacando una minoría. Eso dices, vale, es que tío, ahí te has pasado. Pero es que tú puedes hacer humor, el problema está en que esté bien o mal visto. Vamos a ver. El humor es humor, ¿vale? Puedes hacer humor de lo que sea. De lo que sea. Pero claro, también hay que entender que quizá esta gente, que es un poco lo que le ha pasado a la gente que hablábamos antes, a los youtubers, no dudaban en hacer chistes machistas que igual eran chistes o igual lo pensaban en serio, pero enmascarado como chistes. Pero claro, el tema es en quién estás influyendo y la gente que se toma eso en serio. Pero eso ya va el resto de la gente, si es un normal o no. Ya, pero cuando también afecta a las ventas, por ejemplo, es que aquí lo que ha pasado es diferente, ¿vale? El pavo, lo que pasó aquí fue que empezó a meter personajes LGTB en Star Wars, en los cómics, que de esto creo que hablamos hace tiempo. Y dijimos que sudando polla, que mientras esté bien metido en la historia, a mí me da igual que sea pansexual o sea lo que sea, transexual o lo que sea. Es un perro, ¿sabes? Claro, es decir, me importa un huevo. El caso es que el personaje esté bien construido y no sea para rellenar las cuotas de hoy en día que tienen que haber. Escúchame, fíjate si nos importa una mierda que sea un perro, que uno de los grandes personajes de la historia es Chihuahua, ¿sabes? Efectivamente. Pero bueno, el caso está en que al final lo que ocurrió fue como que los fans se quejaron de todo esto, las ventas bajaron y claro, empezó al parecer a biliar en torno a que, joder, hubo bilis por el hecho de que, claro, como no estaba vendiendo porque había metido estos personajes, la gente le criticaba y él reventó por Twitter o algo así y ya con esto a tomar por culo. Dejando incluso series inconclusas y todo esto, o sea que... Y luego la gente encima irá metiéndole caña a él. Es decir, el problema al final es que se mezclan tus cosas personales con tus cosas profesionales. Y el tema al final es que, claro, yo creo que también si trabajas a estos niveles con estas cosas tienes que ser consciente de que por Twitter casi que mejor que te calles ciertas cosas y si quieres introducir levemente o introducir en tus cómics... O te hagas una cuenta anónima. Claro, es decir... En fin, que lo de siempre, Disney metiéndole la cuchilla a los que no van con su agenda y ya está. Sí, vamos, siguiendo las órdenes del que está congelado, ¿no? Del nazi. Bueno, más cositas. Follen. Venga, va. El Congreso se gasta 1,6 millones de euros en su web. A ver, José, tú que un poco conoces cómo está el tema este de las webs. Hombre, ¿Cómo ves este presupuesto? No me parece caro. Si de verdad funciona y no tiene... O sea, sin seguridad y tal, está bien. Es que ahí lo que pagas es seguridad. Vale, te voy a decir... Vale, el problema está en que con todas las putas webs de la administración pública son todas basura. Todas funcionan mal, no son intuitivas. Todas son incompatibles con navegadores que te obligan a usar ciertos ciertos complementos. Versiones antiguas te dicen ellos mismos que no actualices. Yo te lo digo porque sé de primera mano que sí, con abogados, con procuradores, con cosas de estas que están hasta la mismísima polla. Luego encima vas a pedir ayuda a Hacienda o a los ministerios o a lo que sea y te dicen, no, en internet no sé qué, nadie te da ayuda, nadie te da soporte, te toca buscarte la puta vida y está todo súper mal hecho. Y estos presupuestos están súper... O sea, bueno, no es presupuesto, está gastado. 1,6 millones de euros, eso es una puta barbaridad en hacer una web. Ya, pero podemos entrar en política perfectamente y decir que es blanqueo. Hombre, claro, pues como todas las constructoras y todo esto, si es que ya, eso va por ahí, está efectivamente... Eso ya se sabe. En fin, que chavales, que es dinero que hemos pagado nosotros ya está. Efectivamente, es la vida. Nos ha costado 1,6 millones y encima es que funcionan como una mierda las webs del Estado. Cabrones. Cualquier web del Estado funciona como la puta basura. Eso para que te cueste pedir becas. Y sufras. Bueno, noticia triste. Ha fallecido Paul Allen, que fue el cofundador de Microsoft, junto a Bill Gates, pues bueno, y más gente como Steve Ballmer, creo que ya estaba por esa época rondando. Pues bueno, tipo... vamos a decir, pilar básico de Microsoft, que sin él obviamente pues no sería lo que es hoy día, porque joder, deberíais informaros de este pavo y bueno, en general de todo el inicio de aquellos tiempos, no solo quedaos con, oh, qué guay es el de la manzana, su puta madre, que hizo muchas cosas chulas, hizo el iPod y tal. De verdad, miraros si tenéis un mínimo de interés este pago, y bueno, en general, toda esa época dorada, y yo qué sé, si os interesa y tal, pero un gran tipo que se ha ido. Es que es como todo, las verdaderas personas que han hecho algo, no solo por la informática, por la tecnología, que dices, ah, o sea, que gracias a este tío esto funciona así, ah, pues vaya, qué majo era, ¿no? Sí, luego te quedas con discursitos en la universidad por un tipo que le detectan cáncer y decide cortar el tratamiento y recurrir a homeopatía. Venga, un saludo, muy listo. Si era tan listo, si era tan listo como es que está muerto. Ah, pues sí, está muerto. Es la polémica de siempre, que Steve Jobs, que no era un vendemotos, un vendehumos. O sea, él decía a sus ingenieros, quiero que haga esto. ¿Por qué? Porque tomé el LSD de joven en la India y quiero que lo hagáis. Y claro, con todo el respeto, que Dios lo tenga en su gloria. Pero, escúchame, que el que hace la mano dura y se rompe la cabeza son esas personas. Sí, los curritos. Tú te imaginas cómo facilitar el producto a las personas. Pero el que se lo tiene que currar e inventarse arquitecturas nuevas para móviles, para procesadores y todo, esos son los ingenieros. Pero si eso pasa en todo. Que se quedan... O noches en vela, como lo del Red de Redemption. Sí, luego hablaremos de eso. Sí, pero es un ejemplo. Que son gente que pues sacrifican más que el que se queda pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer? Como la película esta de los youtubers, que es muy Michu en la cara, pero luego hay un montón de gente detrás que es la que ha hecho posible toda esta mierda, ¿sabes? Si es que al final es lo de siempre, en los videojuegos. No. Pero lo pongo como ejemplo, es la realidad. Tú al final siempre tienes ahí, oh, este tío, la cara visible, pero siempre hay mil gente detrás. Pero bueno, noticias alegres respecto a la informática. Winamp prepara su regreso en 2019. Así que tendremos una nueva versión. Dejaré AIMP y me volveré a Winamp cuando salga la nueva versión. Ya veremos. ¿Os acordáis que hace poco anunciamos que iba a ser la Comarcón, ¿no? El evento friki de Torrevieja, gratuito como siempre, muy chulo. Pues que vuelven el 30 y el 31 de marzo. Joder, qué prisas. Todo pronto, no esperan un año, esperan menos. Básicamente, me parece que van a cambiar la fecha. A partir de ahora va a ser en marzo, en el mismo sitio, en el Palacio de los Deportes de Torrevieja, con el mismo tipo de actividades y tal. Pronto darán más información, pero que sepáis eso, que esta vez vuelven antes y, pues eso, también con una época así que no va a pegar mucho sofoco caloriego. Y bueno, una noticia... de compraventa de empresas grandes, ¿vale? A nivel nacional, vamos a decir, es que Webedia compra Weblogs, ¿vale? Suena a huevos, Webedia. Sí. A ver, básicamente, Webedia controla 3D Juegos, IGN, Sensacine, y, ojo, youtubers como Rubius, Willyrex o Vegeta, ¿vale? Webedia es la que gestiona todo esto. Pues ha comprado Weblogs, que estamos hablando que es la gente de Chataka, Vida Extra, Genbeta, Abel Esfera y todas estas. O sea, ahora mismo todo va a ser parte de lo mismo. Con lo cual, pues bueno, es una noticia para que sepáis que si notáis cambios editoriales o ciertos, en fin, cambios de tono, pues ya lo... Ya sabréis por qué, se parecerá más a esto. A mí, sinceramente, estas cosas, que haya una gran superempresa que controla todas, no me gusta una mierda, porque al final lo que vemos es que hay un monopolio del pensamiento y al final es todo reconducir a las cabras para el mismo monte, ¿sabes a lo que voy? Todo como corderitos detrás, ¿sabes? Es ver a ver a qué información te van a aportar ellos, si siguen un patrón o qué. Efectivamente. Porque... Chataka ha perdido mucho con los años. O sea, ha habido cada análisis todas. Que dices... Y Vida Extra también. Pero si tú te metes a Chataka ahora y era de tecnología y ahora te meten ahí, te tienen que hablar de... O sea, te hablan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, no tiene... Yo digo, ¿pero qué cojones? Digo, ¿de dónde sale esta noticia? Y me veo Chataka, digo, ¿pero estos no eran de los móviles? Sí. Por ejemplo, cuando fue el boom de los Xiaomi, de los móviles, con el boom me refiero cuando ya era competencia seria. Sí. Los ponía a parir. Y te leía los comentarios y decía, la gente decía, ¿qué pasa? Que esta marca no nos han dado los maletines, tal. Y decía, ¿cómo es posible que no lo consideréis una gama media alta por el hecho de ser más barato? Si tiene lo mismo, ¿sabes? Cosas así, por el estilo que dices, escúchame, que estás quedando fatal. O sea, estás quedando yo fatal. Creo que era porque los materiales no eran tan premium. No eran tope de rama. Bueno. Hay cosas que dices, tío, se nota que os dejáis llevar por un lado y que las marcas chinas las tenían muy mal vistas hace unos años. Los monopolios no son buenos. Y el problema es que se quieren cargar a los pequeños, como por ejemplo... Bueno, ya hablaremos el sábado. Zacro dice, la mierdificación de la información. Al final estás leyendo el mismo panfleto y solo cambia el dominio de la URL. Totalmente cierto. Bueno, última noticia de sección varios. Y es que la DGT va a regular los patinetes eléctricos en toda España. Es una noticia que me parece que ha salido hoy. Y que, bueno, a causa de que dijeron que cada ayuntamiento hiciera lo que quisiera, pero cada ayuntamiento ha hecho lo que ha querido, la gente está muy descontenta y han dicho que, bueno, que al parecer pues que es un vehículo que hay que tener en cuenta y que sí que van a tomar cartas en el asunto. Yo espero que, sinceramente... Hay que estudiarlo para la autoescuela. Yo espero que se lo tomen con cabeza, es decir, es un puto medio ecológico que no contamina y es ilógico que en ciudades como Madrid, que es necesario descontaminar, te prohíban el ir con el puto patinete por el centro y tengas que ir por carriles bici que no cumplen con todos los caminos posibles, o sea, es estúpido, con lo cual yo creo y espero que obren con lógica. Bueno, Fer, te toca una tanda de noticias de cine y series. Qué bien. La audiencia de The Walking Dead se hunde en el estreno de la novena temporada. Me la come bastante, a ver si se cancela ya, joder. Por cierto, un saludo a Tora, que llevamos hora y 22 y lo que te queda. Hostia, una hora y 22, la madre sí, que me parió. Venga, pero vamos rapidito, no hay problema. Bueno, pues eso, espero que se cancele ya el puto The Walking Dead. Yo The Walking Dead ya tiene que cambiar mucho. Y escúchame, porque dice, lo dejé a medias en la octava temporada, o sea que no hace mucho decían los productores y todo esto que tenían para 10 años más. Mira. Y digo, sí. No, es claro, ¿sabes? Es mira, claro. La realidad es que van a tener para lo que le aguante el éxito y las visionados, porque en cuanto bajen las visitas, eso es como todo, van a cortar por lo sano. Y aunque tenga 6 millones de visitas, eso es mierda para... Vamos, está bajando los estándares, como, por ejemplo, Big Bang Theory. Les da igual. Si tienen que cortar, cortan. En fin. En fin. Siguiente. Dragon Ball Super Broly, licenciada en España. Selectavision la estrenará en cines. Sin fecha aún. Sin fecha aún, pero bueno, oye... Sale en diciembre en Japón, he visto. Sí, sale el 14 de diciembre en Japón y también es verdad que, joder, comparado con las otras dos, esta han anunciado más rápido que va a llegar a cines. A lo mejor la tenemos a principio de 2019, con suerte. Bueno, veremos, me la suda. Yo lo vería bien. Es la primera película de Dragon Ball como Dragon Ball Super, ya no va a ser Z. Y va a continuar la serie, va a ser la primera película canon. De Broly. Y además de Broly. O sea, canon, o sea, Broly será canon, no como antes, que era un que era OVA, un spin-off. Mindundi. En pues, fin. Está bien. José, la siguiente es tuya, que la pusiste. James Bond es un hombre. Esto es lo que dijeron. No tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos, o sea, creemos más personajes femeninos. Bien, bien. O sea, a ver, esto... A ver si esto sirve... Dime, dime. No, no, digo que esto lo... La importancia es que lo dice la productora de la saga, ¿vale? Sí, y es una mujer. Sí. Y es que yo creo que tiene razón. Es decir... Mira, leo las declaraciones, ¿vale? O las tenéis a mano. Sí. Las leo, va. Bond es masculino, es un personaje masculino, fue escrito como un hombre y creo que probablemente seguirá siendo un hombre. Y está bien, no tenemos que convertir los personajes masculinos en mujeres, creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia encaje con esas mujeres. Las primeras películas se escribieron en los años 50, así que hay ciertas cosas en el ADN de Bond que probablemente no van a cambiar. Pero mira la forma en la que ha cambiado el mundo y creo que Bond la ha superado y se ha transformado con los tiempos. He intentado hacer mi papel y particularmente creo que con las películas de Daniel Craig se han hecho mucho más actuales en cuanto a la forma en la que las mujeres son vistas. Porque he de reconocer, no he visto ni una puta película en mi vida de James Bond. Pero sí que tengo entendido que lo típico de ¡oh, la chica Bond! Que en un momento dado se la folla y queda como el puto amo. Sí, sí, básicamente James Bond era el típico gentleman inglés. Chulo putas. Que sí. Hacía así, ¿sabes? Hacía switch. Y se llamaba la tía de la peli y lo conseguía hacer todo sin despeinarse. Con Daniel Craig... Y muchas veces era la mujer del malo o la putita del malo, con perdón, sí. Que es verdad, ¿verdad? Con Daniel Craig pues ha cambiado un poquito la cosa. Sí que seguimos teniendo un poquito la damisela en apuros, pero también las ahí quedan hostias y reparten como en Quantum of Solace con Olga Kurylenko. Es que lo bordó. O sea, es las películas que hizo él, me encantan. Las de Daniel Craig, la verdad que para mí están geniales. Son de las mejores. O sea, la gente solo queda una ya, la próxima que van a estrenar. Dice, ya no tiene tanto espionaje, ese ya no es James Bond. Pues a la gente es el que más le ha gustado. O uno de los que más. Salvando el pasado. Es que vamos a ver, con Casino Royale, la primera de Daniel Craig, Casino Royale es la primera historia de James Bond. O sea, es como que... Un reboot. Sí, como un reboot, pero contando... Sí, es un puto reboot. Pero con, no sé, es como que algunas cosas como que continúan y enlazan. Sí, como han hecho otras cosas, como Star Trek y mierdas así. Sí, pero sin llegar a ese extremo. Sí. Yo qué sé, a mí me parece que están muy bien, ¿vale? Porque claro, antes la mujer tenía, en James Bond tenía el papelito de la secretaria tontita de... Sí, Penny. Mujer florero, vamos a decir. Estaba ahí para enseñar cuerpo y ya. Y la putuca que se tiraba en cierta película, ya está. En cambio aquí, pues Moneypenny da lo suyo también. La chica Bond no es la damisela en apuros solo, es más cosas. Incluso parte de una enrevesada trama que dices, hostias. La jefa de Bond es M, hasta que por causas de guión pues cambia en una de las películas, pero no voy a decir ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni que sea en Skyfall. Y sinceramente, aunque sea la de Daniel Craig, por lo menos la de Casino Royale deberían verla, está muy bien. Tengo curiosidad, no me niego la verdad, pero ya en algún momento, no lo sé. Son películas palomiteras que sí. Vas a disfrutar sí o sí, que a mí sí. Ese tipo de cosas me gustan sinceramente. Está ver, divertida, ¿eh? Lo curioso de que, vale, hemos comentado las declaraciones estas, pero es que la mujer esta, la productora, ya dijo anteriormente otra cosa que se contradecía, ¿vale? Dijo hace un tiempo que Hamlet ha sido interpretado por diferentes tipos de personas, incluyendo mujeres, así que podría pasar con Bond. Lo que pasa es que se ve que un poco, pues, se ha retractado. Un poco que le han dicho, ¿dónde vas tú? Seguramente, a ver, que en su momento creo que de esto ya hablamos en Hot Factory hace tiempo y, sinceramente, no... Es que es así, yo qué sé, crear personajes que sean mujeres, no hace falta cambiarle el sexo, es que eso lo que haces es cabrear a la gente, coño, crea ídolos mujeres, o sea, ídolos o personajes que ya los hay, de hecho, es que, bueno, lo de siempre, no vamos a entrar. De hecho, Enlazaría con un rumor que hay últimamente, estos últimos días, que el próximo Bond puede ser el Robb Stark. ¿Robb Stark? Hostia, creí que vas a decir un negro. De esto hablamos, ¿verdad? Sí, sí, Idris Elba, pero no, que va. Están diciendo que está casi fichado el tío. O sea, que quieren que sea Idris... O sea, el que hace Robb Stark, coño. Sí, sí, sí. O hacía. O bueno, hacía. Bueno, pero sí que sabemos... Otro escocés al mando de James Bond. Sí que sabemos quiénes van a estar en la serie de The Witcher, ¿no, Fer? Eso sí. Bueno, Folagor. Va a estar Freya Allan y Anya Chalotra, como se llame, que serán Ciri y Yennefer, respectivamente, en la serie de The Witcher. Sí. Básicamente, al final no van a poner, o sea... Ciri no va a ser negra. No, también ha habido muchísima polémica con esto, ¿vale? Que si están los que de verdad se han leído los libros y dicen, no, es que en realidad los videojuegos cambiaron la imagen y la han hecho mucho más buenorras a todas, y en realidad los libros, que si Ciri era más fea, que si no sé qué, no sé cuántos, no era un primor, no sé. Al final es una adaptación, otra versión, otra reinterpretación de los hechos. Exactamente. Yo qué sé, a mí me parece bien las actrices que han escogido. Pero bueno, habrá que ver cómo lo hacen primero, así que una vez lo hagan, pues sí, serán mejor o peores. Como no conozco nada, me veré la serie de primeras y diré, pues qué bien, ¿no? Tal, no sé qué. Podrás decir, está bien o no está bien. Menuda mierda. Hablo un poco desde la ignorancia, pero el actor que va a hacer del brujo no es muy viejo en comparación con las chavalicas. Pero es que la apariencia del brujo es de viejo, aunque no lo sea. O sea, no viejo, sino vamos a decir cuarentón, por así decirlo. Es que vamos a ver, tú mira y el tío es que es de pelo blanco, o sea, da igual. Sí, bueno. No, ya, pero el aspecto físico, o sea, la cara, las arruguitas, ese tipo de cosas. Bueno, está cascado de tanta batalla. Que sí, que con maquillaje se soluciona la cosa, pero es que las actrices son jovencitas, ¿eh? Bueno, mejor para él. Bueno, ha salido el teaser de Aladdin. ¿Qué os ha parecido? A mí no me ha dicho nada, sinceramente. No dice nada. De hecho, es que no tiene diálogos, entonces, claro, no me ha dicho nada. Sí, tiene un poquito de diálogo, que es lo que dice la puerta de la Cueva de las Maravillas. Sí, es verdad. A lo que más me ha golado ha sido Yago. Hostia, sí. Es un puto pájaro en 3D, pero oye... Lo que yo me pregunto, porque claro, Aladdin, los pocos que se ha visto... El inicio de la película de los dibujos era diciéndole, no me acuerdo qué le decía, que era una rata sucia. Rata sucia. Sucia. Sucia rata. Es en plan, al menos en el teaser que se ha visto, iba demasiado limpito el muchacho, ¿no? O sea, no se ha visto mucho. Rollo. No, ya, pero me imagino que será en plan muy colorido y divertido como La Bella y la Bestia, que a mí la película, la verdad, que me encantó. Yo no la he visto, pero ¿sabes lo que pasa con todo este tipo de cosas? Yo he visto el teaser, he visto a Aladdin y he dicho, joder, esto parece un cosplayer, tío. O sea, el problema que hay con estas cosas es que todos parecen cosplay, ¿sabes? Y ya no... Ya. A ver, la película, o sea, el teaser te muestra que va a ser prácticamente lo mismo, que va a cambiar a lo mejor dos o tres cosillas como mucho y ya está. Y una de las que va a cambiar es el genio, que va a ser Will Smith. Ya está. Porque no puede ser ya el que era. Robin Williams, no. Efectivamente. Que sea el mismo, que era José Mayuste. Sí, ojalá que sea el mismo, tío. Es que lo clavas. Hostia, me gusta más el actor de doblaje. Pero por desgracia yo creo que pondrán a Iván Muelas, el habitual de Will Smith, que es el que hace de Castle. Eso se va a notar, ¿eh? Sí. Mucho. Espero que pongan a José Mayuste. En fin. Yo creo que el tío, vamos, deseándolo. Pero bueno, vamos a seguir, va. Marvel cancela Iron Fist de Netflix. Yo no he visto la segunda temporada aún, pero dicen que mejora a la primera incluso. Yo la quiero ver, la voy a ver. Pero bueno, que la ha cancelado y es inaudito porque Marvel ha cancelado la primera serie de Netflix. Y, joder, sinceramente yo esperaba que se cargasen antes series como... Luke Cage o Castigador antes que Iron Fist. Mira, yo te digo una cosa. Porque la diferencia entre estas tres que acabo de comentar es que Iron Fist por lo menos me pude acabar la primera temporada y me pareció entretenida. Las otras dos infumables, tío. Pues mira, yo te digo una cosa. A mí, mi padre que se la vio y tal, me dijo, ¿vale? Que. La 2, ¿no? La temporada 2. Sí, sí, sí. Se la vio. Y me dijo, puta mierda. Y dice, esto es una putísima mierda. Y dice, no tiene. Y dice, es un rollazo, que no sé qué. Bueno, para él aburrirse con una serie de estas, tiene que ser putísima mierda. Pocas hostias. Vamos. Sí, sí, sí. O sea, que yo qué sé. Si el hombre se aburrió. Yo la veo. Yo que. O sea, yo. Le gustó más la segunda de Luke Cage. Con eso te digo todo. Joder, Fallout. No sé, ya hablaré de ella porque supongo que seré el único que la vea. O igual Cory, pero no lo sé, ya veremos. No. Bueno, no, una noticia que ha salido, bueno, no ha salido, se confirmó los rumores y ahora está confirmado, ¿vale? Va a haber parón en Ataque a los Titanes, temporada 3, han emitido 12 capítulos, quedan otros 12 y volverán en abril del 2019, me cago en Dios, tío. Una temporada rara y no sé, en fin, ya veremos qué ocurre con esto. Algún día cuando la empiece, a lo mejor engancho ya con la serie terminada. Bueno, última noticia de cine y series. Resulta que va a salir como una especie de tarifa plana para el cine que va a llegar a España el año que viene, que es una cosa que se llama Movie Pass y que vas a pagar como una especie de cuota y tendrás acceso a diferentes películas, ¿vale? Por ejemplo, estuve viendo que no sé si era que pagabas 8 pavos y podías ver 3 películas al mes, pero no podías repetir películas, algo así. Hombre, 8 pavos al mes, yo no los pagaría porque yo voy al cine una vez cada 4 a 8 meses. No me compensa, pero sí que 8 euros. A mí me cundiría. Por 3 al mes lo veo cundible, la verdad. Ya, pero es que te tiene que gustar mucho el cine como para ir a ver 3 películas al mes. Mira. Porque sinceramente, también todos los meses no hay 3 películas que quieras ver, vamos. Eso te iba a decir. Pero hay una diferencia. Yo, por ejemplo, rascándote los huevos con una navaja. Mira, los más veteranos de Hot Factory recordarán que por la temporada 2, más o menos 3, íbamos muchísimo al cine y era porque había una promoción que con 2 cartuchos de tinta te regalaban una entrada de cine. Y yo digamos que tengo acceso a bastantes cartuchos de tinta vacíos. Entonces, iba al cine casi todas las semanas y me veía mierdolos o me veía películas por el mero hecho de ir. Y porque eran, hostia, gratis. Pero si me costase 8 euros 3, yo qué sé, como un pasatiempo, no lo vería mal, ¿eh? O sea, y te puede sorprender. Yo vi en esa época muchas películas que de otra manera no hubiera visto. Y, coño, no era, es como los videojuegos. No eran películas, que no eran cosas que dijera, Dios, qué goti o qué triple A. Pero eran cositas que, coño, merecía la pena ver, por así decirlo, muy baratas o gratis. Bueno, como, ¿qué cojones digo yo? Si hemos visto Pantera Negra y el episodio 8 en el cine, que es verdad. Pues eso, no sé. Lo veo. No, a ver, yo no lo pagaría porque prefiero, yo que sé, cada vez que voy, ¿sabes? No ir por ir. Yo no lo veo mal. O sea, a ver, no lo veo mal, el que lo pueda disfrutar, yo no lo voy a disfrutar. Pero no lo voy a pagar, sinceramente, porque no sé. Tampoco. Igual en otro momento de mi vida, con más tiempo libre y más aburrimiento, lo pagaría sin duda, pero ahora mismo, ¿qué va? Yo tengo otro punto de vista, que eso es, depende de qué época de estrenos haya, porque si te cunde que en un mes, por ejemplo, se estrenan 2 películas, ya simplemente 2 películas que te interesen. Sí, pero tendrá permanencia, te podrás dar de baja y suscribir cuando quieras. Es que esas cosas. Sí, falta mucha información ahí. Claro, que esto ya está funcionando en otros países, pero aquí no se sabe mucho. Sí, pero España ya sabemos cómo es, ¿sabes? Ya. Aquí, sí, pero es que estaba funcionando en Estados Unidos y está decayendo en Estados Unidos ya, o sea. Cuando está decayendo en los demás países es que llega aquí. O sea, ojo, muy triste. Que en esa misma noticia he visto también que decían que la media de visitas al cine de un español es de 2 veces al año. O sea que. Sí. Yo creo que eso, coño, es la media, la de digamos. Y la de Star Wars. Pero yo creo que eso será la media muy en general de. Por la gente que va mucho por la que no va nada, ¿sabes? Porque claro, o sea, el que va, yo creo que va, es asiduo, no sé. Pero en fin, es como todo. Bueno, vamos a pasar a videojuegos, pero la primera cosa que he puesto en la sección es una cosa que ya retrasé la semana pasada, pero que no voy a hacer hoy porque sería muy larga. Así que lo vuelvo a retrasar para la siguiente. Y ya veremos si da tiempo, según vaya la cosa. Básicamente el postmortem del juego este, el Fall of Lazarus. Pero bueno, noticias. El presidente de Sony cree que es necesaria una consola de nueva generación, evita llamarla Play 5 y dice que es pronto para el juego en la nube. Y acorde a esto, al poquito tiempo sale otra noticia de que Sony está reclutando personal para trabajar en el marketing de PlayStation 5. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con este señor. Yo creo, sinceramente, próximo E3 vamos a ver las nuevas máquinas, el anuncio sí. que saldrán para el año siguiente, para 2020, lo que ya dijimos nosotros hace ya bastantes meses cuando hablamos de qué esperábamos del E3 y todo esto. Sí. Y otra cosa, sinceramente, se está notando ya la sequía de juegos, pero por otro lado creo que es una generación a la cual le han faltado buques insignia triple A, sinceramente. Hemos tenido una entrega grande de cada saga y aparte hemos tenido poco más. Ha habido como grandes repuntes puntuales, pero luego en cuanto a juego, vamos a decir, no tan... Por ejemplo, yo tengo la de Play 3 o lo que pudo haber en su momento de Play 2, que tenía muchos juegos que eran de A, doble A, que había que jugar porque estaban guays, pero no eran los super bombazos. Esta generación ha sido rara. No sé. Y también es verdad que es que esta generación, por ejemplo, en Third Parties, en triple A de Third Parties, es que lo mejor lleva siendo desde 2015 The Witcher 3. Es que yo no he visto nada superior a The Witcher 3. Bueno, Insomniac es una third party también, ¿eh? No se casa ni con Sony ni con Microsoft. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Ya, pero que me refiero que no he visto nada superior a eso. Ya. No, sí. Pero es que ni en, a ver, ni habría, en exclusivo. Habría que pararse a ver en concreto, analizar y debatir esto con datos sobre la mesa, pero sinceramente, o la gran mierda que ha sido las VR, que ahora daremos datos... O lo de las consolas mejoradas, que también tenemos noticias que si no va a haber mejoras para según qué juegos, sí, mira, o que no tienen juegos propios. Han jugado con nosotros. Gilipolleces. Sí, han jugado con nosotros. Sinceramente, no. Yo, esta generación. Ha sido la generación que han querido implementar el rollo de los móviles y no les ha salido. No les ha salido porque han visto que. Bueno, o espero que hayan visto. Que este mercado no es de móviles, es de consolas. Y Sony, que hable de que no, de que es pronto para el juego en la nube, que lo que tiene que venir ahora es una nueva consola, me parece perfectísimo. Sí, pero luego hay que ver qué hacen, ¿sabes? Es decir, bueno, yo veo como que esta generación es la que más han experimentado con los usuarios y más los han usado de conejillos de indias, sí, en todos los sentidos, claro, sinceramente. Han jugado claramente mucho con nosotros. Y ha sido más una generación de polémicas que de hablar de juegos. Y se ve con el cambio en la prensa y en los canales o gente que habla. Solo tienes que ver el principio de la generación... PlayStation 4, Xbox One, los 1080p. Empieza a avanzar la generación, sale la Xbox One S, la Xbox One X. ¿Dónde están las resoluciones? ¿De dónde se habla? Ya no se anuncian las resoluciones. No. Ya da igual, ¿no? Y los FPS, o sea, ya ahora es otros debates. Ya, ahora ya da igual, los 1080, los 4K, da igual, ¿no? Las VR ya dan igual. Vamos. Está clarísimo. Pero bueno, el caso es que sí, que a mí personalmente esta generación es una generación decepcionante. Y yo te digo más, de la siguiente sudopolla, ¿eh? No, y ya creo que lo dijimos hace poco. Yo no espero nada de la siguiente. Yo no es que no espere. Es el hecho de que no vamos a caer en ese juego ya otra vez. No, a ver, yo en esta generación tardé año y pico en conseguir la primera consola, que fue la Play 4. O sea, yo tardé año y pico en caer. Y fue por el Metal Gear. Yo por el Ground Zero, la Play 4 y la Wii U, porque sinceramente la Wii U me la compré al año y fue en plan, quiero la Wii U, pero porque quiero la Wii U, porque luego por juegos no es que hubiera nada, sinceramente. O sea, echando la vista al pasado... Es un poco así. La One, por ejemplo, es que es cachondo, porque yo creo que ha sido, o sea, la compra más... en realidad la Play 4 es la que más se ha amortizado, ¿vale? Pero la One yo creo que también la he amortizado al precio que la conseguimos y todos los juegos de golpe que he jugado y los que aún me quedan. En ese sentido... Pues, a ver. Y encima el cambio que pudimos hacer... Le sacará más juego que la Play 4. Digo, que la Play 4. Otro día hablaremos y haremos debate, por ejemplo, en Hot Factory de esta generación. Yo creo que merece la pena, pero no ahora. Vamos a pasar... Sí. Bueno, por ejemplo, y acorde a todo esto, Rime finalmente no tendrá parche para Xbox One X, aunque en su momento sí que tuvo mejoras para PS4 Pro. A mí lo de Rime... El juego sigue siendo la misma mierda. Ya, de Rime ya echamos bilis cuando hablamos del juego y el apartado técnico es deplorable, sinceramente. Para Switch fue una ruina también, ¿eh? Ya, fue una miseria. Escúchame, con ese frames, o sea, todo. Con ese nivel gráfico y todo el rollo, que tenga esos tirones es de risa. Sí. No es defendible. En fin. Juego te puede gustar más o menos, pero no es defendible. Es un cambiavidas que a mí me la pela. Pero bueno, otro cambiavidas, este no lo he tocado. Hellblade: Senua's Sacrifice contará con edición física para One y Play 4, que saldrá el 4 de diciembre de este año. Esto viene a dar a entender que no hay que comprarse los juegos digitales, tío. Si no, te gusta el como físico, Sony Manía, como... En fin. Como cualquier juego. Sí, todos los digitales así de cierto éxito acaban saliendo en físico. Hollow Knight, todos estos. Yo que sé. Te digo una cosa, el Hellblade, simplemente por lo que es... No es un cambiavidas, ¿vale? Es un juego normal y corriente. No, ojo, ese me llama la atención por el hecho de toda la movida que hace de... Y no, es que no, además no te lo venden como un puto cambiavidas, que eso es lo que me gusta. Te lo venden como una experiencia audiovisual, ¿vale? ¿Vale? Es un videojuego, es... Como videojuego es normalito, tampoco tiene... Pero gráficamente está muy chulo, sobre todo las expresiones faciales de la chica que están... hiperrealista. Y el nivel de sonido es tocho también, dicen. Y el sonido, el sonido hay que jugarlo con cascos, ¿vale? O sea, hay que jugarlo con esto. Sí o sí. Porque, joder, es brutal el lo que han hecho en ese sentido, de cómo consiguen hacer, entre comillas, que sientas un poco lo que la protagonista tiene en la cabeza. ¿Tiene audios 8D? Como está tan de moda ahora por YouTube. Vale. Pues ni puta idea, pero ya el propio juego cuando lo pones te recomienda jugarlo con... Sí, con auriculares. Sí, sí, sí. Bueno, algo más light, y es que la cuarta generación de Pokémon confirmó hace unos días su llegada a Pokémon GO, pero es que ya están soltando algunos de ellos, con lo cual ha sido bastante inminente. Y tú, Fer, ya has cazado alguno, ¿no? Yo ya tengo 4 o 5, sí. Jugoso. Bueno, también han hecho... Dos de los iniciales y poco más. Han hecho una serie de cambios y tal a nivel ya interno. Visual. Que, sí, al que esté enganchado a Pokémon GO y quiera saberlos, pues que, bueno, ya lo sabrá. Tampoco estamos diciendo nada aquí. Que se lo ponga y a tomar poco. Follen. Yo lo sé. Bueno, pues, ¿qué juegos son retrocompatibles con One? Hostia, notición de la semana pasada. Y de esta también la voy a dar, ¿vale? Porque han salido hoy. La semana pasada dijeron que Metal Gear Solid 2 y 3 HD ya son retrocompatibles con Xbox One, ¿vale? Es en esta generación la única manera de jugar esos juegazos. Y esta... Ya era hora, ¿eh? Sí, porque hace uno o dos meses, creo que fue, salió el Peace Walker, ¿vale? Y parece ser que ahora los juegos de Konami están empezando a salir. A ver si ahora salen Castlevania y puedo darle duro. Va a salir el Castlevania Requiem... Konami se está reactivando, entre comillas, aunque sea con refritos. Sí, sí, sí. Esto, esta mierda que hemos dicho al principio de Twitter, a ver qué pasa. Es lo que iba a decir. Ay, Dios mío. Ya veremos. Y yo bueno, no me hago ilusiones, No, yo tampoco. Y hoy ha salido, hoy o ayer, no me acuerdo, ha salido la noticia de que se han hecho retrocompatibles los Crysis, el 1, 2 y 3, para Xbox One. Retrocompatibles también. Los tres Crysis, coño, sí. Correcto. Sí. Así que nada, el que los tenga y que los juegue si quiere, y el que no los tenga y le apetezcan, pues lo puede jugar en su One. Muy bien. José, muy bien. Siguiente. El de Stardew Valley, que llegará el 24 de octubre a iOS y más adelante a Android. Esto es droga pura para el que lo ha jugado, ¿eh? Sí, pero es que yo con los juegos en Android tengo un... Bueno, con los móviles en general... A mí es no que, me gusta. Por ejemplo, un Final Fantasy, juegos así que son extensos... no me parece cómodo jugarlo en un móvil. Ni a mí tampoco. Sinceramente, yo cuando juego en un móvil es porque tengo media hora libre. O antes cuando iba en autobús o lo que sea. O cuando estás cagando. Bueno, ahora no porque tengo la Switch. Ya entendéis, ¿no? Sí. Cuando tienes un poco de rato libre, pues le dedicas. O el típico juego cuando juegas al Clash of Clans de... haces tres ataques o lo que sea y fuera. Son juegos que no es para dedicarle... Y el Stardew Valley es un vicio puro y duro. Yo lo tengo para la Switch y tienes para darle. Para un móvil, ¿le sacarás chicha? Sí, pero no es lo más cómodo del mundo. En fin, tenemos... Oye, el Windows. Tenemos una noticia de Es que enchufo al móvil al PC para cargarlo porque no llego al enchufe. Bueno, Skybound Games, que recordemos que es la empresa propietaria de Robert Kirkman, que adquirió, digamos, la batuta a la hora de acabar el capítulo final de The Walking Dead de Telltale Games, no sabe si podrá mantener al equipo de desarrollo original, porque dice que su intención es trabajar con ese equipo, pero que hay muchas partes móviles. Básicamente dicen que no quieren entrar en detalles. Mucha gente que sobra. A ver, dice, no quiero entrar en los detalles específicos del acuerdo, pero diré esto, estamos haciendo todo lo posible porque las personas que están haciendo, que estaban haciendo el juego, vuelvan, ¿vale? Dos cosas. Primero, yo creo que fui bastante cruel en el programa que dije que sinceramente no contrataría a la gente que viniera de ahí. Quizás fui un poco cruel, quizás la verdad es que estaba calentito con Telltale, pero sí que es cierto que, joder, a ver, quizás esa gente no tiene la culpa y bajo otro entorno de trabajo o haciendo otras cosas puede que se desenvuelva mejor, porque cambia mucho que tú estés, por ejemplo, haciendo el mismo trabajo pero que lo hagas en una empresa o en otra, o esté dando una clase de una materia y te lo dé un profesor o otro, ¿vale? Eso siempre se sabe. La motivación hace mucho. Entonces fui un poco cruel, sinceramente me retracto en lo que dije de... Ahí los que tenían culpa eran los que mandaban. Los currantes hacen lo que pueden y lo que les dan. Ya, pero bueno, por otro lado, lo que tú has dicho yo no sé si será verdad. Es decir, que estén haciendo criba de pues a ti no, a ti sí, ¿vale? Por lo bueno o malo que sea una persona. Pero por otro lado, lo que sí que es cierto es que claro, cuando les echaron... Yo creo que es que Skatebound quiere hacerlo, pero no, yo no creo que quiera coger a todos porque dices, hostia, mucho dinero de golpe. Los necesarios y punto. Aparte que cuando hicieron la criba esta, o sea, cuando tiraron a toda Telltale a la basura, otras empresas hicieron campaña para que contratasen a esos empleados, entonces muchos estarán ya colocados y no creo que quieran volver a trabajar en algo que les trató así, ¿sabes? O algo que creerán que es puntual de acabo Walking Dead y después que a la puta calle. Entonces es comprensible, sinceramente. Es para pensárselo, ¿eh? No es moco de pavo. Pero bueno, José, ¿qué ha recibido la Switch? Comento. Nintendo recibe el clásico extra de The Legend of Zelda X. Esta edición extra de Zelda original se define como una versión mejorada, aunque es prácticamente... Nos pondrá al inicio de la aventura con todas las facilidades a nuestra disposición y montones de rupias. De este modo arrancaremos la partida con la espada blanca, el anillo azul, el brazalete de fuerza y toda la mazmorra de secretos a la vista. Vamos, una chetada para tontos. Sí, básicamente es eso. En realidad no para tontos, sino la gente que ya se conozca el juego, pues igual o los que lo ha jugado. No, o el que se lo quiera pasar del tirón. Sí, rememorar, hacer un pasearse por el mapa y tenerlo todo accesible, digamos, sin calentarse la cabeza. Como un New Partida Plus, pero en fácil. Sí, un modo fácil y aparte, cuando estás jugando a este modo te saldrá el cartelito por si haces capturas que no te las des de mira, he conseguido todo esto. No, no, estás jugando al modo que ya te lo da hecho. Sí, lo inicié yo y me salió ahí los mensajitos de que era especial. ¿Y qué más juegos van a llegar de NES a Switch? La siguiente tanda que nos ofrece... The NES llegará en noviembre, que incluirá el Metroid y el Mythly Bomb B-Jack and, bueno, y el Twin Peak. Esos dos últimos no me suenan. Bomb-Jack. Coño, el Bomb-Jack era bueno, coño. Espera, a ver si me suena a joyita. Yo es que solo jugué... Yo a esos dos no jugué de pequeño, entonces no... Yo lo jugué en la Game Boy, creo. Joder. El Bombcico Jack. Sí, tío. Eso sí que... Ese sí que jugaba el Twin Peak, no. Ni puta idea. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir con el petardito en el culo. Sí, y con noticias que me importan una mierda, como... Me iba a marcar el postureo, pero no lo conozco. Vale, la digo brevemente, ¿vale? Dijimos en un programa en el cual, claro, estaban anunciando el Luigi's Mansion 3 y le dimos poca importancia a esto, que aparte es que no se la merece, pero bueno. Assassin's Creed 3, que va a tener remasterización, ¿vale? Y está incluido en el pase de temporada del Odyssey. Pues ya han confirmado que va a llegar en marzo de 2019 y las mejoras que tendrá es que vendrá o podrá ser jugado en 4K y con HDR en Play 4 Pro, One y PC, One X. Y en Play 4 normal y One a 1080 va a tener texturas de mayor resolución, modelados de los personajes mejorados, un nuevo sistema de procesamiento, de iluminación y otras mejoras gráficas. Y Ubisoft también señala que, en función de los comentarios de los jugadores, la mecánica del juego también se ha mejorado, con varias características renovadas o modificadas. Que yo la verdad en el 3 me quejé de que fue una puta mierda todos los cambios que hicieron respecto a los anteriores. No me gustó nada ni en lo jugable ni en la historia, sinceramente. No lo volvería a jugar. Bueno, aparte de esto, pues va a incluir los DLC del 3 y, ojo, que también van a dar el Assassin's Creed Liberation Remaster, o sea, el que salió en Vita. No sé, cositas jugosas, la verdad, pero yo no los pagaría para conseguir esta basura. No, yo esto no lo pago ni muerto. Vale, pues Fer, ¿qué pasa con el PlayStation ID? Pues que podrás cambiar tu PlayStation ID de PlayStation 4. Esto es todo lo que necesitas, ¿sabes? No existe un límite de cambio de ID online. Aunque solo el primer cambio es gratuito. A partir de ahí, el precio depende de si estamos suscritos a PlayStation Plus. A partir del primer cambio gratuito, cambiar el PSN ID costará 4,99 y una polla. Voy a pagar eso. Para los del Plus, ¿eh? Para los miembros de PlayStation Plus y 9,99 sin Plus. Oye, en jugadores. No por cambiar un nombre, ¿sabes? Me parece bestial. Bestial. Pero bueno. Lo judío. José. Nintendo presenta una funda. Bueno, esto sí, lo pasé yo. Nintendo patenta una funda para jugar con el móvil como si fuese una Game. Pero aquí hay que destacar que no es una funda para un móvil en concreto, ni que esto lo vayan a hacer. Simplemente es una cosa que patenta, digamos, que igual en un futuro le da uso como que nunca lo hace. Sí, la gente lo que está rumoreando es que simplemente lo quiere patentar para que no vaya ningún listo y la saque. O que a lo mejor la supuesta Game Boy Mini sea sacar esta funda para móviles y sacar un emulador de pago en el móvil. Pero tendrían que sacar para muchos modelos. Bueno, pueden hacer una fundita genérica que se adapte, yo qué sé, no lo sé, lo pueden hacer. O lo típico para iPhone, Samsung y algún... O diferentes móvil. Pulgadas o algo así. ¿O para la propia Switch? No lo sé, pero me la pela. O te dan el modelo de impresión y te lo haces en 3D, ¿sabes? En fin. Bueno, PlayStation VR, que cumple 2 años. ¿Y en este tiempo qué objetivos ha cumplido o qué metas ha logrado? Pues vender 3 millones de unidades, 22 millones de juegos y el catálogo actual supera pues los 340 títulos. Sinceramente... me parece. Que disfrute el que la tenga, pero volvemos a lo mismo. No ha tenido títulos así que digas me lo compraría por este juego, porque no. Y ha sido todo iteraciones de juegos principales, don creados, digamos, para tener un poco de golosina con la VR, porque lo que es juegos completos reales y verdaderos y chulos, poca cosa. Escúchame, yo este juego, o sea, esta mierda, a 20 euros sí, me la compraría y me viniera con 3 o 4 juegos. Si es que todo lo que sale son experiencias y putas mierdas, ¿no? Y sería para volver a jugar al Resident Evil 7, pero jugarlo así. Mira. Porque lo he visto y tal y está chulo, pero ya está. Yo la VR... Pero 20 euros, ¿eh? Todo, sigo a día todo. De hoy sin verla factible para el gran público a nivel ofrecer contenido interesante que justifique el pago, sinceramente. Queda mucho. Hombre, para 20 esto. 20 euros sí lo justifica, no sí, me acuerdo. Sí, a 20 euros me compro las Carboard para ver el porno y bueno, bien. Pero yo qué sé... En fin, José, ¿qué ha pasado con el Fortnite? Que ha llegado a Android. Qué bien, ¿eh? Y es igual que el resto de versiones, excepto una cosa. Y es que no ofrecerá el modo salvar el mundo, que es el PvP. Que es el, no, el PvE. No sé si, no, el PvE. Que va a salir no sé pronto si, en las otras. Sí, no sé si hasta el día de hoy... sí, es que como aún el juego está en beta en el modo campaña, entre comillas. Y es el único que era de pago. No sé si a día de hoy también será de pago. No lo sé. Tampoco es compatible con ratón y teclado, aunque se espera que en un futuro se puedan usar mandos con Bluetooth, de estos que tienen adaptadores y demás, y lo pones en la parte de arriba del mando. Además, el juego no es compatible con dispositivos liberados, root, como la mayoría de los juegos por el tema de chetos y demás. Sí. Y se va a jugar por la web de Epic. Los requisitos, pues, sistema operativo recomendado para Android de 64 bits, con Android 8 o superior. Memoria de RAM 3 o superior y la GPU Adreno 530 o superior, Mali G71 y en fin, hay muchos distintos de, vamos, que necesitas un móvil premium de gama alta. A ver, para, premium para no, porque mi móvil de 170 euros, que es un MIA1, lo cumple de sobra. O sea, te hace falta un móvil que no sea una puta basura. A ver, mi móvil lo movería, la verdad. Hombre, tu puto móvil tú dirás. Pero que vengo a decir que mi móvil que costó 170 euros, que es un MIA1 con 4 de RAM, una CPU que cumple y el Android 8, no te hace falta gastarte un pastizal en un móvil, pero... Ya, pero habrá que ver cómo te va el tema de la GPU. No lo sé, tampoco lo he probado, sinceramente. Claro, pero bueno, que ya no está la RAM. Fortnite para todos, y igual que las otras versiones, y en el móvil... Como el Carice. Sí, lo veo bien, oye, es un juego que está... Que está de moda, le mola a la gente. Aclarar que se tiene que descargar por su web por el tema de los micropagos y cosas así, que Google Play se queda, creo que era un 20 o 30%. No quiero darle un puto duro a Google Play, que le joda. Sí. Esto le va a doler, ¿eh? Pero bueno. Bueno. En fin, ha salido la actualización 4.83 en Play 3, que hacía más de un año que no se actualizaba, estaba en la 4.82, y dicen que es porque se acaban los certificados, la validez de unos certificados o no sé qué pollas, y los tienen que sustituir, pero qué casualidad que son los que actuaban para el tema del WebKit, para meterle el exploit y reventar la seguridad de la consola y cargar backups. O sea que si la tenéis en la 4.82 no la toquéis, porque bloqueáis ya el tema de juanquearla. Fer, háblame de la actualización de otoño de One. Porque tú la has probado, yo todavía no la he bajado. Muy bien. ¿Eh? Nada, nada. ¿No la has bajado tú todavía? No, follen. No he encendido la One aún. Bueno, pues la actualización de octubre de Equipo One ya está aquí. Claro, porque es octubre, gilipollas. Y bueno, trae los nuevos avatares, soporte a Dolby Vision y Amazon Alexa. Los nuevos avatares. A ver, lo del Dolby Vision y Amazon Alexa ni lo he probado, pero los nuevos avatares lo he probado y son mucho más inclusivos. Pero lo que más de gracia es que es el gran proyecto de Rare de los últimos, yo qué sé, 5 años, y ha sudado polla a todo el mundo de comentarlo. No, y escúchame. Es que me cago en Dios. Me hice el avatar y digo, va, venga, va, voy a hacerlo. Por los loles. Y estaba bugueada la barba que me quería poner, tío. Le faltaba un cacho así aquí en un lado. Todo el trasqui. Sí, todo el tranquilo, amigo. Me cago en tu muerto, compadre. Miseria. Pero bueno, ya está. Me volví a poner el antiguo y a correr. Bueno. O sea, una puta mierda, vamos. Sí. Dice Tacro. Alexa, play Despacito on Xbox. Despacito 2, el retorno. Bueno, noticia rápida, pa. Muere el ambicioso remake de Caballeros de la Antigua República, creado por fans en Unreal Engine 4 tras amenazas legales. Yo, sinceramente, vamos, cada vez que empiezan un remake de la hostia en Unreal o en lo que sea, de cosas así súper famosas, digo, macho, sabías a lo que venías. Y por otro lado, como no lo hagas con el único propósito de que se te dé visibilidad a tu trabajo como diseñador 3D o cosas así, no tiene ningún puto sentido meterte en hacer públicas estas cosas, sinceramente. Es tiempo perdido. Efectivamente. O para ganar experiencia, vale, estamos de acuerdo. Y para que te ganes visibilidad, pero por lo que es decir, voy a hacerlo porque quiero sacarlo, olvídate, crack. Bueno, John Crackman, o sea, Carmack, y ZeniMax ponen fin a su batalla legal con un acuerdo, ¿vale? Porque, bueno, este hombre que estaba en ID Software y cuando estaba trabajando en ID Software hizo cosas para Oculus, le denunciaron porque tú cuando estás en una empresa en Estados Unidos y estás haciendo trabajo de otra cosa, aunque sea personal o de para otro trabajo, pasa a ser propiedad directamente de la empresa en la que tú estás contratado. Entonces, claro, él empezó a trabajar en cosas de Oculus y se fue a trabajar a Oculus, hubo denuncias de por medio, en fin. Que han llegado a un acuerdo, que ya está todo zanjado y que ya se acabaron las películas que llevan años con ellas. Hostia, la perra, cómo se expulsa, ¿no? Pues a ver, pollica. Vale, hay otra noticia que vamos a dejar para la semana que viene, porque es, bueno, tema de Sony, que, bueno, ha estado censurando cositas y políticas nuevas que no son para nada muy amigables. Pero como esto va a tener chicha, para la semana que viene, que son la una, chavales. Sega ha actualizado las ventas de sus marcas más importantes y básicamente, pues bueno, buenas noticias para títulos como Persona o Yakuza, que a pesar de haber vendido una puta mierda, pues Sega ahora se ha dado cuenta que, hostia, si las saco de Japón, aumento las ventas. Vaya, sois unos cracks. Y alguno diría, si la traduzco también. Pues, con los ojos que tienen no ven más allá del horizonte, tío. Seguramente, pero bueno, básicamente no ven, es eso. No ven el mercado. Es un poco triste ver cómo grandes sagas que las tienes ahí, como decir, joder, son grandes nombres, han vendido lo que han vendido. Ahora, es brutal otras como, por ejemplo, Sonic ha vendido 800 millones de juegos entre todos sus títulos desde el 91. Demencial. Por otro lado, Yakuza desde el 2005, unos 11 millones nada más. Es penoso, sinceramente. A ver, pero yo qué sé. Ya, es lo que hay. Son muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, son muchos factores. No vamos a entrar en lo de siempre, pero bueno, básicamente que Sega ha sacado unos informes de tal, de ventas y todo esto, y se ha dado cuenta de eso, de que localizando las cosas, pues eso, que ha visto que incluso juegos como Yakuza, Yakuza 6 ha vendido lo mismo fuera de Japón que en Japón, con lo cual, joder, eso es un putísimo empujón brutal. Se ha dado cuenta eso de que... A ver si eso les va animando a coño... A traerlo como se debe de traer las cosas. Sí, de que nos interesan las japonadas, joder. Coño. Coño, claro. Jugoso. Vale, Fer, esta noticia para ti. Sí, la puse yo, ¿no? Mensaje no. malicioso está llegando sin avisar a PlayStation 4. Está bloqueando la consola, obligando a formatearla. Y han sacado una actualización para tapar el problema. Justo, de hecho, la actualización ha salido, creo que hoy. Sí. ¿Sabéis? Pues, lo que pasaba... Creo que era lo típico de cuando hubo una cadena en WhatsApp de pulsa este botón o no sé qué pollas, que te mandaban un mensaje y se calaba el juego, o sea, se calaba la aplicación. Porque es como que le metes muchísima cadena de texto a la aplicación y le haces un desbordamiento de memoria, por así decirlo. Le estás dando más de lo que puede manejar y peta la aplicación. ¿Qué pasaba en la Play 4? Tú solo mandabas a la aplicación de mensajes y la consola petaba a tal nivel de que no podías ni encenderla y te obligaba a resetearla y perder todo como no tuvieras copia de seguridad. Con lo cual, una putadilla. Otra rápida. Resonance of Fate, que va a recibir un pack de texturas de alta calidad en PC. O sea, el HD que iba a salir, pues va a sacar, si ya tenías el juego normal, una descarga gratuita de las texturas. Así que, jugosito. Y bueno, ahora que se acerca Red Dead Redemption 2... Bueno. Han salido ya datos, ¿vale? Dicho por la propia Rockstar. Por ejemplo, que el juego va a durar unas 65 horas y que el guión de su historia ocupa unas 2.000 páginas. Escucha, esto de la principal, chaval. Sí, sí, de la principal. Me parece una barbaridad, sinceramente. Y luego la polémica real que ha salido de todo esto es que han dicho que algunos de sus trabajadores, a elección propia, han trabajado hasta 100 horas a la semana. Y con esto ha habido polémica de la hostia, con el tema de los crunch y tal. Los crunch básicamente es... se acerca la fecha de salida o el tiempo de entrega límite y tenemos que acabar la cosa sí o sí porque no está terminada y hacemos jornadas laborales bestiales e inhumanas. Han dicho que esto fue a elección de los trabajadores, que serán compensados o han sido compensados por las horas extras o lo que sea, o tiempo libre o lo que sea, y que es opcional, con lo cual sí, está claro que está mal el hacer trabajar a la gente más de tal, pero cuando lo haces, digamos, por obligación, o no les pagas, o no les compensas, o no lo haces de manera justa o digna. Pero lo de trabajar más horas de las jornadas laborales, que le pregunten a cualquier obrero, que le pregunten a cualquier camarero, o le pregunten o a cualquier puta persona. Es decir, yo ya por cualquier persona, incluso en el trayecto al trabajo, o el tiempo extra de que acabas tu jornada, estás saliendo o estás recogiendo las cosas, ya hacen más horas. Es que eso está escrito, tío, quiero decir... Sí, hay que quejarse, hay que remarcarlo, pero no está pasando nada que no esté pasando en el resto del putísimo mundo, ¿sabes? Con cualquier otro puto trabajo. 100 horas es más del doble de lo que se aconseja la semana, ¿no? Hombre, en horas son... Sí, más del doble. Pero ojo, eso es en España, ¿eh? Claro, luego en otros países creo que no hay límite de tiempo o cosas así. O sea, ojo. No, o sea, algo tiene que haber, porque si no ya el esclavismo está ahí. Ya. Pero bueno, va. Siguiente. Sega estaba haciendo los remakes de Shenmue 1 y 2. Los estaba haciendo la empresa que ha sacado las reediciones HD. Pues... Sigue. Salido. Estuvieron un par de años trabajando en ellos y los cancelaron a finales de 2017 para acabar apostando por sacar el port que salió en verano. Se ha filtrado el vídeo del remake y pintaba muy bien. Iba a permitir alternar entre esos gráficos y los originales, como hicieron con el Halo Anniversary, sí, por ejemplo. Los motivos que han dado es que el resultado que estaban sacando no era lo que los fans merecían y por eso decidieron dejar la cosa en port. Mira, macho. Básicamente, La conclusión está en que este port que hemos tenido, que ha salido en agosto y anunciaron en abril o así, lo han estado haciendo durante menos de un año, vamos a decir, que todo lo anterior desde era trabajar en un remake, que la verdad tenía buena pinta, sí que es cierto que podía estar mejor, pero tenía buena pinta. Y claro, estuvieron como un año o dos años haciendo ese remake, que salen un huevo de material, digamos, de mapeados y todo esto, y de diseños y tal, tanto del Shenmue 1 como del 2, no se limitaba solo al primero, y la verdad es que debían de llevar la cosa ya bastante avanzada, pero llega un punto en que se ve que se dieron cuenta de que no iban a recuperar la inversión, o que se estaban dejando mucho dinero, o que de verdad eso era un reto mucho mayor de lo que en un primer momento parecía, y dijeron, mira, corta, sacamos el port rápido y a ver qué pasa. Al final, sí, pero el port va a ser eso, va a ser un estudio de mercado para ver Shenmue, el sondeo que hay hoy en día de qué cercanía tiene la gente acerca de él. Pero al final sí que hubo remake. O había, sí, al menos. Había, pero ya no. Ya no lo hay. Yo sinceramente me da pena, o sea, podría haber estado muy guapo. Y si hubieran sacado eso, la verdad es que yo creo que si hubieran sacado, hubieran tenido una mejor opinión hacia el público, creo yo. No se hubiera llevado tanta cosa. Deberían... Porque a mí que no me jodan que ese motivo de no es lo que los fans no se merecían que sacaran el mismo juego con esa calidad. Yo creo sinceramente que empezaron a ver el desfalco de dinero que había o lo que directamente costaba hacer ese remake y dijeron, corta, que ya hemos gastado mucho y no creemos que vayamos a recuperar. Sácame la misma mierda... ponle un poquito así de brillante que parezca que está bien, pero que aunque y tíralo para adelante. Sí. Y de abril a agosto, 4 meses para hacerlo. En fin. Bueno, me lo creo, ¿eh? Me lo creo, pero es lo que hay. Así ha salido, bueno. Y ya veremos qué pasa en el futuro. En fin, han desvelado en Pokémon GO un contenido post-game, ¿vale? Que a mí me ha hecho ya decir, ¿esto qué es? Básicamente dicen que cuando acabes el juego hay un difícil entrenamiento maestro donde los 151 Pokémon originales tienen su propio entrenador maestro al que te puedes enfrentar. Por ejemplo, puedes desafiar al entrenador maestro de Squirtle y si lo vences consigues también el título de entrenador maestro de Squirtle. Y dicen que hacer esto 151 veces es ciertamente un desafío. A mí lo que esto me hace preguntarme es decir... A ver, ¿quién va a hacer eso 151 veces? No, es decir... Es decir, tú no vas a poder enfrentarte a los Pokémon fuera, no va a haber entonces combates, digamos, tú la manera de capturar Pokémon salvajes va a ser lanzándole la Pokéball y vayas y ya está, no vas a tener la oportunidad de luchar y debilitarlos, van a cambiar eso al parecer, es lo que están dando a entender, ¿sabes a lo que me refiero? Es que no lo sé, todavía hay mucha incertidumbre respecto a esto y queda menos de un mes para que salga el juego, pero no sé, yo me lo compraré igualmente, a ver qué pasa. Pero por otro lado, lo que han dicho es que Pokémon Let's Go servirá como base para los próximos 20 años. Dicen que es un inicio de una nueva etapa para la saga. O sea, como que en principio... Madre mía. Que van a seguir con esas mecánicas y yo qué sé, a ver qué sale. Yo espero que no dejen de lado el lado más RPGesco y que coexistan, ¿sabes? Espero. A ver, yo es lo que dijeron, que ahora en 2019 saldría... Sí. Un RPG tradicional clásico para la Switch. O sea, la nueva generación. Estos dos en teoría no se esperaban este año, fue una sorpresa. No, yo espero que coexistan, que no se carguen la vertiente clásica porque tradicional. Estarían traicionando a los fans, sinceramente. Lo que os quería decir antes de que se me cortara, que se me ha ido parte de magia, es que ya tienes que ser muy friki, tío, para hacerte a los 151. Que sí, que habrá gente que lo haga por puro completismo o el típico streamer que... Voy a hacerme el reto, chavales. Pero que podían haber otros títulos de otro tipo, aunque sean más tontos, pero el de Ciudad Plateada, el de Ciudad no sé qué, y llevarte el título, no sé, cosas así, no solo el maestro de Pikachu. Ya veremos, si es que en realidad no sabemos tampoco tanto del juego, o sea que, en fin. Yo te digo que eso no lo pienso hacer. No, yo tampoco. Bueno, Fer, la siguiente es tuya, venga. Masuda los huevos. No, eso ya lo he dicho. Bandai Namco distribuirá Cyberpunk. Bueno, pues como The Witcher 3 también lo distribuye Bandai Namco. Pero que es una buena distribuidora, o sea, está sí, apuesta está... mucho, incluso por juegos así que saben que no van a vender, de traducirlos al completo, como los Tales, Ni no Kuni, cosas así, los RPGs tochos y, oye... Mis bendiciones tiene. Sí, además, bueno, Cyberpunk ya sabemos que va a llegar totalmente en castellano y todo, eso mola. me hace mucha gracia el Twitter de CD Projekt o de Cyberpunk, que te responden el idioma que le digas, pero con una rapidez bestial. Sí, sí, bueno, ¿y lo cuentas como idioma? Bueno, ya, pero imitando el acento murciano, tío, o imitando cualquier mierda, te responden, si hablas en plan subnormal, te responden. Sí, sí, sí, no se corta. Por eso decía lo de murciano. El caso... Joder. Así que, tío, es muy gracioso. Yo lo empecé a seguir por eso, tío. Nah, yo paso, o sea, ya... No, ya, después en realidad le quité porque ya no te daban nada que me interesara. Bueno, noticia curiosa que sale de la nada y no le auguro ningún éxito. Llega Wade, el primer servicio de videojuegos en streaming de España. Es el Netflix de los videojuegos, según dicen en Vandal. Y el caso es que es como una empresa que por 99,90 puedes comprar un cacharro en el Corte Inglés que incluye un mando y todo lo necesario para acceder a un catálogo de 50 juegos de alta calidad en streaming, así como 6 meses de suscripción de regalo. A partir de entonces, la suscripción variará de 6 a 8 euros, en función del tiempo contratado. Por otro lado, no hay obligación de permanencia. Y te dicen, 50 juegos, vaya, iremos añadiendo más. Y te ves los juegos y, bueno, Lego Harry Potter, Ultra Street Fighter 4, el Guilty Gear Xrd Rev 2, que bueno, Dirt Rally MotoGP 17, juego que saldría en el 2016. Rise of the Tomb Raider, el Tomb Raider 1 GOTY, el Mad Max, el Arkham Asylum, el Arkham City, o sea, eso ya sí, ¿eh? Ni los últimos, ¿sabes? El Life is Strange 1, el Darksiders, o sea, juegos que tienen ya pelos en los cojones. El Rise, el Sleeping Dogs, el Metro 2033, Saints Row 4, juegos para, que dices... Para. ¿Qué es esto, tío? A ver, esos la de Vigilancia que... no puedo con ella ya. Ahora, son juegos que les hará costar más barata la licencia que un juego más actual y es para hacer un testeo. Me ¿sabes imagino qué? Que ya lo... ¿Lo hueles? ¿Sabes qué? Espera, espera. Lo hueles es el fracaso. A ver, yo pienso que si se pega para los juegos tochos, te harán pasar por caja, como todo. Mira, me pela los huevos. Así que, José... Con una Xbox One tienes para esos juegos, con, ¿sabes? Pues ya ves, pues llega. José, ¿qué ha pasado con las donaciones de Overwatch? Pues que hicieron una skin de... Sí, hubo polémica. Hicieron una skin de color rosa para una personaje. De que todas las compras de esa skin iban a ir a parar Mercy. Sí, para ayudar a la lucha contra el cáncer de mama y tal. Hubo polémica porque Sony en teoría se quedaba parte de eso como comisión o porque era el IVA o no sé qué, en fin. ¿Pero qué ha pasado con esto ahora? Es subnormal, ponen las noticias y luego ni te las lees, ¿o qué? Ese justo no lo leo. Qué hijo de puta que eres, tío. Pero qué basura de... ¿Qué coño haces, tío? Bueno, dice que se han repartido los 12,7 millones de dólares que se recaudaron con esta causa y, bueno, que han cumplido con ello y se ha recaudado un pastizal. Vale, o sea, pensé que haya pasado algo entre medio, pero... Pues tío, léete las cosas, hijo de puta, me cago en tu calavera, o sea... No, sí, lo leí por encima, pero no había surgido nada entre medio, simplemente que habían cumplido, ya está. ¿Y entonces para qué lo pones? Hay que filtrar, coño. Pues vale, han cumplido con lo que dijeron. Mira, dice Zacro que te quitemos el título de podcaster XD. Si es que es normal, no has ido a la universidad para sacarte de Cincinnati a sacarte el título de podcaster. Es que... Ha ido a Harvard. Las taras, tío. Me cago en... Escúchame, tienes que ir a Harvard. Claro. Sube a Harvard. A la matanza. Eso. Bueno, Huawei, que presentando su nuevo móvil de gama super alta, no tiene otra cosa mejor que hacer que comparártelo con una Switch. Y te pone, nuestro smartphone es más potente que una Switch. Sí, pero lo de los juegos, ¿qué? No, pero escúchame, ya no lo de los juegos. Es que una Switch te cuesta 300 pavos. El puto móvil te cuesta 1000. Sí, bueno, también tiene más camaritas, sensores y cositas que... Pero que no es justificable, vamos, y que no sirve para juegos. No tiene sentido que lo comparen. Es que han sido subnormales los putos chinorris. O sea, ¿qué haces, tío? Pero, a ver, que sí, que el móvil está tope vino, pero no voy a pagar 1000 pavos. Folle. Y si quiero algo para jugar, me compro la Switch, no el puto móvil. Correcto. No hay más preguntas, señoría. Bueno, pues hablando de traducciones ilegítimas, The World Ends With You, el RPG de Square Enix que ha relanzado de Nintendo DS, luego salió para móviles en 2012 y este año en Switch, pues ha tenido polémica porque resulta que la traducción italiana dicen, o parece que la traducción que han usado es una fan traducción, porque utiliza exactamente las mismas expresiones y cositas que dices, muchísima casualidad, ¿vale? Y claro, se ha liado. ¿Por qué? Porque una empresa grande y tocha como Square que te coja la puta traducción y la pase por algo así, dicen que si es que eso depende ya de la empresa que le encargan la traducción, que ha cogido eso y lo ha como revisado, pero en cualquier caso es putamente vergonzoso que se haga esto, sinceramente, o sea, coño, cúrrate una traducción, no me hagas un Telltale, es que esto no es la primera vez que pasa y ya hemos visto que encima es que se hace mal porque ni acreditan la fantraducción ni cosas así, o sea, no puedes hacerlo, porque encima es que ni le estás pagando a los fantraductores ni le estás acreditando siquiera, con lo cual es que, coño, para los que decían de coger la fantraducción de Shenmue, por ejemplo, pues no se pueden hacer estas cosas, tío, porque es el trabajo de un agente. En fin. En fin. Para ir acabando, ¿vale? Venga. Héroes de Papel, que es la editorial, que por cierto tengo aquí, me estoy leyendo ahora el librito este de esta editorial, La Leyenda de Final Fantasy IX, lo compré hace un año y estoy leyéndolo ahora. Pues esta misma editorial, Héroes de Papel, va a empezar a editar música de videojuegos en España, y a mí esto me parece la puta polla, sinceramente. Pues sí. Van a empezar trayendo las bandas sonoras de Ni no Kuni 1, 2 y Streets of Rage, así que, joder. Ole. Vale, a ver, se va a vender cada disco por unos 24 pavos, es un poco excesivo quizás. Espero que lo pongan en Spotify. Pero sinceramente me parece una buena, por fin, manera de poder comprar música de videojuegos de manera, vamos a decir, bien, que no que te venga de regalo con ediciones coleccionistas o cosas así, o tengas que importarla de banda sonora de videojuegos, joder. Bueno, la siguiente noticia, que es que me la pone muy pepina. A mí me la suda. Ya, bueno, en realidad sí, pero me ha sorprendido, tío. La versión física de Red Dead Redemption 2 podría lanzarse con dos discos según la carátula japonesa de PlayStation 4. Estamos hablando de dos putos Blu-ray. De 50 gigas, de doble capa, dice. Escúchame, Folagor. Eso... Si es que va a ser el puto pepinazo de la generación, no me jodas. Ya veremos. Cuando grabemos la semana que viene, faltará un día para que salga. O sea que, a ver qué pasa. Uf, calla. Yo estoy malo, tío. Bueno, y la última noticia, José. Yooka-Laylee regresará con una novela gráfica que busca ser financiada en Kickstarter. No lo veo necesario, pero tampoco me voy a oponer. Que hagan lo que quieran. Si la gente lo paga... Bueno, claro, nostálgicos y coleccionistas... Pero pues... qué nostálgicos, si son unos putos personajes que salieron hace 2 años. Y es un puto cómic, bueno, 120 páginas, novela gráfica, no sé, sinceramente, que saquen otro puto juego, tío, en vez de esto, pero bueno, que... No soy su público, no soy su... Si lo veo baratico y tal, guay, pero tiene toda la pinta de que esté destinado a lectores juveniles, por el diseño que tiene, muy colorido, muy chachi pistachi y todas esas cosas. ¿Baratico? Bueno. Toma. Bueno. Pues nada... Madre mía, largo y duro y lleno de meado porque me estoy meando a tope. Así que poco más que comentar en el Jet Set Podcast de hoy. Sí, ahora lo puedo hacer sin problemas. Es que estoy malo, en los moquicos se me caen. Sí. Bueno, pues nada, eso. Vamos a ir despidiéndonos ya y pasamos a las despedidas. Es gracioso, me parto el culo porque acaba de entrar Dave Meister al YouTube y dice: acabo de llegar, me perdí algo. Cago en la puta. Llegas a tiempo. Bueno, Fer, conclusiones de hoy. Que tengo unas putas ganas bestiales de que llegue el Red Dead Redemption 2 y que le follen al mundo. Yo tengo una semana para acabar Yakuza Kiwami 2. Y que me estoy acabando el Far Cry 5, llevo 30 y pico horas. Y me cago en la puta, ya diré más en este próximo sábado. Muy bien, José. Yo espero no volver a escuchar a Wismichu durante un tiempo. Eso es un normal. Sí, no, eso también es verdad. Yo espero no volver a oír hablar de Wismichu en un tiempo, al menos aquí. Porque la siesta ha sido buena, cabrones. Joder, folador. No, estás ahí. Te he visto brillar un poco los labios, se te caía la babilla. Hombre, no lo dudes. Y no me sacan los huevos, pues mira, por respeto. Pero los tengo aquí bien agarrados. Zacro dice que Kickstarter para que Wismichu se calle un rato. Lo veo. Lo pago. Joder. ¿Cuánto hay que pagar? Tengo en la cartera 5 euros. ¿Llega? Yo te doy un guantazo si quieres a Wispollas este. Hombre, yo solo daba al Wismichu. Bueno, pues no, cuidado que te pego un botellazo. El caso. En la punta, en la boca. Por mi parte, nada, me queda ahora un poquito de edición y ya intentaré subirlo ahora. Así que, poquita cosa más. La semana que viene, lo dicho, tenemos dos noticias ahí recicladillas, ¿vale? A ver si podemos leerlas. Y lo que haya salido. En principio, recordaros lo de siempre, que estamos centralizados en la web de Hot Factory, hotfactory.com. Podéis encontrarnos en YouTube, iVoox, iTunes, RSS... y como novedad, Audacity. También estamos en Twitter, Facebook, Steam, Xbox, grupos de Steam, comunidad de PlayStation, Discord y otra cosa más que se me está olvidando y no me acuerdo. Pero bueno, es tarde, necesito mear y dormir. Así que señores, nos vemos la semana que viene en Jet Set Podcast 6. Me la veis. ¡Saludos!